comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. ¡Arrancamos! Pues sí, esto es Alternativa Loder. La verdad es que es difícil irse de vacaciones del podcasting. Se intenta, se hace lo que se puede, pero al final uno tiene que ir dejándolo poco a poco. Esto es como la droga dura. Coronel Kurz, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien. Como decíamos ayer, que decía el literato aquel. La verdad es que tú has dicho que no vas a dirigir ningún Elde, que los Elde, por cierto, empiezan ya la próxima semana. Pero bueno, que tú te apuntas a cualquier bombardeo, ¿verdad? Siempre sí, además prometí que iba a hacer un duelo de cine tras dos, que ya está organizado, y montaré igual algún concursillo y participaré en alguna cosa, pero dirigir no, porque estoy colapsadillo. Rafa Pajis, ¿qué tal andas, chaval? Pues has dicho que esto era como una droga. No, esto es droga. Yo estaba aquí convulsionando y echando espuma por la boca y tal, hasta que ya le has dado a grabar, hombre. Ahora ya me encuentro bien. Un saludo a todos. Bueno. Tú sí que vas a dirigir algún el de que otro, ¿no? No, ¿no? Eso será el otro, Rafa. A mí no me líes, hombre. No quiero saber nada. Pero sí. Venga, igual hacemos algo. Ya veremos. Bueno, tenemos también por aquí al Con Maltés. ¿Qué tal? Muy buenas, caballeros. Pues nada, con muchas ganas, ¿no? Que llevaba un tiempo un poco enclaustrado, pero ya con ganas de salir de mi celda y de volar un poquito con vosotros. Y Abraham Gitorso, dichosos los tímpanos que te escuchan. Hola, muy buenas, jo. Y es que esto es una droga. Alguno está muy enganchado, porque recuerdo que dijiste, no se va a hacer nada en dos semanas. Y vamos, no han pasado ni tres días y ya estamos aquí otra vez. Sí, bueno, y la semana que viene, además, con un Elde con Terminator Génesis. Pues no podemos, no puede ser de otra forma, no nos podemos resistir a esta clase de estrenos. Nos estamos adelantando unos cuantos días y yo ya lo digo, creo que le van a llover palos. Soy súper escepticisísimo. Ojalá me tenga que comer mis palabras. Me encantaría decir en el Elde que me ha encantado, pero joder, qué mal lo veo, de verdad, qué mal lo veo. Y es que yo os lo digo muy en serio. Creo que este es el verano más desaborido que de los últimos años. Yo, desde que empezó esta aventura Lode, es el verano que menos, no sé, lo veo musoso. A lo mejor luego está todo lleno de sleepings y de estos, o sleepers, o como se diga, estas películas que parece que no van a ser nada del otro mundo y luego son la vida, ¿no? Pero yo qué sé, otros años tenía más esperanzas, había más peliculitas por ahí. Este verano lo veo, no me llama la atención nada, soy escéptico a todo. Creo que va a ser el peor verano de la historia de Elde, yo creo, en cuanto a estrenos televisivos, por lo menos. El otro día empecé a ver True Detective y dije, ¿pero esto qué es? ¿Esto es True Detective, de verdad? No me está gustando casi nada. O sea, en fin, no sé, lo veo un verano ahí apagado, gris. No sé, chicos, ¿vosotros cómo lo veis? Bueno, nunca se sabe. Las series de verano, sobre todo las que tengan nueva temporada, porque lo que pasa con la serie de verano, que parece que empiezan todas como muy fuertes y sobre todo que empiezan como sin pretensiones, ¿no? Las series así veraniegas, y entonces las primeras temporadas suelen estar bastante bien. Luego el problema es que la fama hace que las segundas repitan fórmula y la cosa baje, pero bueno, a ver qué tal. Yo es que todavía no he empezado a ver así cosillas de verano, pero bueno, ya tengo tres o cuatro por ahí a la espera, recopilando capítulos. Macho, me está gustando esta Wayward Pines, que en otros tiempos hubiera dicho, esto es una mierda. Y fíjate que está la cosa tan floja. Pero que... Wayward Pines tiene un rollito, a ver, muy raro, porque por una parte dices, va, o sea, todo esto ya lo he visto mil veces, y es que no me están contando nada nuevo. Si esto, mira, esto sale de Perdidos, mira, esto sale de Twin Peaks, esto ha salido de tal sitio. Pero te están dejando con unos cliffhangers al final de los capítulos ahí muy interesantes y que te dejan pillado para ver el siguiente. Y hombre, yo la sigo viendo y hombre, a mí me está gustando bastante, pero sí que es verdad que es un refrito de cosas mil veces vistas, ¿eh? Y además cómo se nota que está Shyamalan detrás, ¿eh? Porque hay cosillas que dices, no, esto es del bosque seguro, pero además tiene un rollo muy en esa línea, en otro ambiente, pero no sé. A mí me está gustando, pero creo que me está gustando porque... los pelotazos que tuvimos otros años, este año no los vamos a tener. Entonces, quizá por eso me está gustando, pero vamos, no sé, me creo que hay un algo en esa serie que no acaba de cuajarme. No sé si estáis viendo algunos de vosotros, aparte de Gizorso y aparte de este que os habla, ¿estáis viendo Wayward Pines? No, sí, yo he visto el principio, ¿eh? Y bueno, bien, estoy un poco frío. Porque quizás he sabido, como bien decías, este verano iba a ser complicado y he sabido guardarme ases en la manga. Tengo Daredevil todavía esperándome. Pero por eso creo que, en fin, que la he visto al principio y he dicho, bueno, vale, esta va a ser para después. Pero no sé, chicos, este verano complicado. Ya el año pasado, además nos pasó hasta en cine el año pasado, que es que te iban dejando al final, tenías esperanzas en algunas películas que luego fueron un chof. Y ahora, pues es que en serie es poca cosa, sí. Y de hecho con True Detective no he entrado, pero es que me estáis dando un miedo todos, es espectacular. Que no está mal tu detective, ojo, no estoy diciendo que esté siendo un rollo, pero la noche y el día, entre claro. Esta y la primera temporada, eso también es verdad. Kurt, ¿tú la habías visto también, la de Wayward Pines? No, me la han recomendado y la tengo ahí, lo que pasa es que como llevo un atasco de películas que había dejado pendientes por las tareas de Lode y series que tenía que terminar, pues voy con un poco de retraso. Tengo que coger esa y tengo que coger... Daredevil, como decía. Daredevil. Porque luego tenemos oyentes que cuando yo digo mainstream dicen que mueren gatitos en United Kingdom. Bueno, como no nos gustan mucho los gatos. Sí, son así de generosos. Ves, haces un programa de 9 horas y viene el típico oyente a hacerte la crítica sobre cómo pronuncias el inglés. Eso, no sean chinos ni estén tristes, no pasa nada. Esos son los comentarios que realmente son útiles y que sirven, sí, claro, para mucho. Yo, de hecho, me he apuntado a la Academia de Inglés para saciar las ansias de pronunciación de este oyente. Sí. Exactamente. Oye, pero volviendo al tema, porque sí que me gustaría preguntarte, porque yo lo que he visto de Terminator, y ya hemos dicho en otros programas que los trailers no son indicativos de nada, ¿no te da la sensación de que es recuperar Terminator 2? Es decir, todo lo que ves es... más o menos Terminator 2. El aspecto del Terminator que se opone al T-1000 y demás, ¿no? Es todo como decir, estos se han dado cuenta que la 3 y la 4 no gustaron en exceso y quieren volver la franquicia a, digamos, la película cenital de toda la franquicia, que entiendo es la 2, ¿no? Y de todos modos, podría que tuviera también un ramalazo de Salvation, porque eso de que el John Connor este sea también Terminator, por lo que se está viendo, es que hay muchos Terminators en esta peli, ¿eh? O sea, parece que no, pero yo ya he visto 4 en el tráiler, nada más. Lo primero que requiere es un poco que nos aclaren un poco de qué va, porque aquí me habla, aquí, o sea, es este futuro paralelo que todo se jode justo cuando va a volver el padre al pasado en el momento de la 1 y tal. Yo creo que el tráiler te descompone, ¿no? Y si has visto más o menos las series y te conoces las pelis, joder, macho, entre que otra vez vuelves a cambiar todos los actores, otra vez Kyle Reese es otro tío, otra vez John Connor es otro tío, ¿no? Sarah Connor es otra mujer. Es que ya no estamos hablando de James Bond, joder, es que es complicado, ¿eh? Primero sitúalos y luego analiza a ver qué coño va a pasar, porque tienes un Schwarzenegger viejo y otro joven, ¿no? Bueno, es un poco, no sé. O sea, cambias todos los actores, pero dejas a Schwarzenegger, es como... Exacto, es que... Luego le sacas viejo y joven, es como... Exacto. Un poco complicado, lo tienen muy complicado, porque ya te digo que hubo un tráiler hace unos meses que un poco dije, coño, pues igual no va a estar mal, igual esto, no sé, es un giro de tuerca, pero ya cuando te explican un poco más la trama y vas a ver un poco lo que hay, que es que ni el T-1000 que va a haber parece que va a ser el malo, al final no sé si John Connor va a ser el malo o no, Es un poco raro todo, ¿eh? Y además sí, es y todo lleno de gags que te llevan un poco a la segunda, ¿no? El Sayonara Baby me da que lo va a decir 10 veces, no sé, es que... Claro, pero tienes sí. Eso, la lucha del modelo viejo contra el nuevo, que el nuevo se mimetiza, que le pegan los disparos, o sea... Te sí, suena sí. Todo como ha visto, ¿no? Sí. No sí, sé sí. Si es que te quieren mostrar lo parecido para guardarse lo otro, que parece que no, porque te hacen un spoiler de, joder, del tamaño de iba a decir de las Torres Gemelas. Pero es que es brutal, o sea, dices yo estos tíos no sé, porque parece que por un lado que no se guardan nada, pero por otro lado que todo lo que te muestran es muy similar y a ver en qué queda. De todas formas yo le tengo ganas. Dentro de una semana pues responderemos a todas estas, nosotros mismos responderemos a todas estas inquietudes, pero a unos días vista, ¿no?, de que se estrene la película, estamos todos aquí, pero este what the fuck de tamaño descomunal. No sé si en algunos países por ahí que se nos escucha, a lo mejor ya se ha estrenado y están, a lo mejor, en fin, y algunos compañeros me consta que han ido a los pases de prensa aquí en España y tal, y bueno, pues, en fin, no sé qué estarán pensando de nosotros en estos momentos. De hecho, por aquí un compañero, bueno, Fernando el Catódico, que se pasó por aquí en nuestro especial 200, dice que bueno, que si la quería ver mañana y tal, y yo dije, es que, ¿para qué? Si es que tampoco tengo mucha ganas. Por otra película, a lo mejor montaría un pequeño guirigay con el asunto de mis horarios, pero para esta película me lo digo, me espera el fin de semana, que tanta prisa no me urge. Pero ya me no sé si ha sido él o alguien más que ya ha ido a algún pase por ahí, me han dicho que no está mal, que es una gilipollez inmensa, pero que es divertida. Vamos, me estoy esperando un Jurassic World, pues en este plan, una peli a la que no le puedes exigir nada de nada, pero que es divertida y con eso te tiene que bastar y te tiene que valer. Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Con eso me vale. Sí, Antonio, mientras estabas hablando, estaba mirando aquí dónde se ha estrenado y dónde no se ha estrenado. Después que en España solo quedará por estrenarse Emiratos Árabes y Líbano. O sea, esta nos hemos dado prisa en estrenarla, ¿eh? ¿Pero ya se ha estrenado en todo el continente americano? Sí, prácticamente. Luego hay muchos países que estrenan en la misma fecha que nosotros o un día antes, pero sí hay sitios que a principios de julio, incluso en Alemania el 21 de junio, o sea que hay sitios que ya la han visto hace un par de semanillas, ¿eh? O sea, llegamos tarde. Buena táctica comercial. El país con más pirateo es el último en estrenar. Muy bien. Muy sí, bien. Sí. Vamos, una táctica que es maravillosa. En fin, ya llegará. Bueno, a ver, ¿qué me habéis estado viendo vosotros? Y qué me, o sea, a ver, como Gizoso lleva tantísimo tiempo, aunque nos has estado hablando de White War Pines, pero bueno, en fin, venga, es que llevamos tanto tiempo sin oírte que... Yo qué sé. A ver, ¿de qué quieres que te hable? Te voy a hablar de Halt and Catch Fire. A ver, no sé si mi pronunciación de inglés ha sido la correcta. Halt and Catch Fire. Tú sigues interesado en ser el mayor gafapasta del equipo, ¿no? O sea, quiero decir, tú ya te vas a Indonesia, Dinamarca, sitios así a ver series raras que nadie ve. Que no, que esto es americana. ¿Qué me estás contando? Vale. Esto es americana. A ver, es una serie tratada sobre... Estamos ahora por la segunda temporada. La primera temporada tuvo 10 capítulos, ahora vamos por el sexto de la segunda temporada. Y es una serie ambientada en los 80, que está, la recreación está súper bien hecha y además toda la fotografía tiene esa textura, ese color así ochentero, magenta, verdoso y tal, que está fenomenal. Y trata sobre la creación, bueno, eso es un grupillo que se juntan para lo típico que hacía Bill Gates en el garaje o Steve Jobs, ¿no?, para crear un ordenador. Y entonces la primera temporada es la creación de un PC portátil con todos los rollos empresariales que tienen, con, bueno, lo que pasa es que los personajes están muy bien llevados y te retrotrae a la época de tus primeros ordenadores, porque te vas a sentir totalmente identificado, aunque no llegas, o sea, yo no llegaré a pillar todo lo que están diciendo, pero como está todo basado en MS-DOS, meten mucha jerga, muchas cositas así, al final, como en aquella época yo me dedicaba a destrozar mi ordenador, yo era capaz de desmontarlo entero, volverlo a montar y, vamos, y añadirle piezas, quitarle piezas, y entonces te sientes súper identificado y no sé, te llega mogollón la serie, ¿no? Está muy bien, es drama, ¿eh? No es comedia, de que tiene sus puntitos de comedia, pero es drama principalmente. Y vamos, y está muy bien. La segunda temporada trata de juegos online, las primeras redes, estás escuchando los modem ahí a 9600, aquellos que cuando estabas conectado no tenías línea telefónica, pues son los primeros juegos online con los gráficos más básicos y están ahí empezando a experimentar con el chat y a inventar el chat, pero no sé, pero lo bueno es que son tan ingenuos que no saben ni lo que tienen. Y estás viendo la serie y estás diciendo, joder, pero si eso es el IRC, si estás inventando no sé qué. Ya. En el capítulo de hoy, por ejemplo, han inventado el ADSL y no se han dado ni cuenta, porque son un, hay, es un grupo muy heterogéneo, hay un grupo bastante extenso de jovencitos, de estos que controlan mucho, pero que son adolescentes, básicamente. Y entonces hay una señora que es la ejecutiva... De todas formas, espera, ahora sigues. Repite el título otra vez, es que luego dicen que no decimos los títulos lo suficiente, que nos ponemos a hablar y que la gente no se entera y ya... Pero, a ver, buen inglés, que se mueren los gatos y luego... Halt and Catch Fire. Han muerto tres gatos, lo siento. Vale, pues cada cinco minutos tienes que decir vale. El título para... Es verdad, a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa escuchando los programas que si igual no he pillado el título al principio y luego empiezan, esta película es no sé qué, esta serie es tal, y al final digo, pero ¿qué cojones de serie es? Si ya has dicho el título solo una vez. Me pasa, ¿eh? Como oyente. Pues eso pasa a los que oís los podcasts trabajando y haciendo otras cosas a la vez. Si fueseis oyentes de verdad y concentraicos en lo que decimos aquí, no se pierde nadie, hombre. Bueno, pues eso, que Halt and Catch Fire os va a retrotraer a los 80, a otra faceta de los 80, de la que igual no estamos tan acostumbrados a ver. Y nada, que le deis una oportunidad que está muy bien. ¿Cuál fue vuestro primer ordenador? Amstrad. El mío fue un Amstrad 1512. Hostia. Con disquetera floppy, no tenía disco duro, tenía dos disqueteras floppy de 5 y cuarto. Entonces, en esta serie vais a ver los disquetes floppies, todos esos ordenadores. Ahora, por ejemplo, el sistema operativo con el que están trabajando online, con los juegos online, que son juegos tipo aventuras gráficas conversacionales, con gráficos muy básicos. Y entonces, les va el típico cliente allí, loco, pues resulta que en tal sitio he contestado esto y no se me ha abierto la puerta del abismo de no sé qué. Entonces, estas cosas que nos pasaban a todos de quedar atascados en un sitio. Eso. Ahora que dices eso, hay una anécdota curiosa que me ha venido a la cabeza ahora con todo el tema que está montando Rafa Martínez, nuestro compi, con el tema de los campeonatos de videojuegos que quiere montar. Bueno, quiere saber las opiniones de toda la audiencia, de todos nosotros sobre los videojuegos históricos, y que me pasó a mí pues con mi Spectrum chiquitito de las teclas de goma, y era con lo de las aventuras conversacionales. Yo era muy pequeño y me pasaron un juego en cassette que se llamaba Que rulen los petas, con cas y todo, y yo, claro, pero yo con 8 o 9 años yo estuve años sin entender el título. Y luego, claro, de repente... El inicio, claro, de los juegos didácticos, ¿eh? Claro, el pre-Pipo, ¿no? Luego vino Pipo y los números. Sí. Eso, es que luego desempolvé, claro, del cajón de los recuerdos, ya con 15 o 16 años, los cassettes que había ahí, y cuando leí ese título dije, joder, ¿pero cómo es posible que esto, claro, si mis padres no serían ni conscientes de lo que me estaban pasando en ese cassette, ¿no? Y tal. Bueno, pues es que los 80 tuvieron esas cosas, ¿no? Claro, sí. La libertad en ese punto estaba ahí. De todas formas, yo creo que habéis mentido. Yo creo que vosotros no sois modestos. Habéis tenido como yo un Spectrum antes que eso. El de las teclas de goma, sí, tío. Sí. Yo no tuve Spectrum. Yo pasé directamente de la consolita esta que eran el que tenía el fútbol, el tenis con dos palitos y una pelotita, que hacía pic, pac, pic, pic. Pues pasé de ese directamente a las 1512. Oye, premio para el que haya tenido como yo un Dragon 32, que era un pedazo de muertaco que te cagas, que sacó Atari, que no valía eso ni para sumar dos y dos, ¿eh? Yo tuve uno muy parecido, pero algo de más de tecnología, porque lo teníamos en el instituto, que era el NEC, el Nippon Electric Company, que era prácticamente como ese. Tenía, de hecho, el monitor de fósforo verde pequeño integrado, era todo como una especie de mole, todo conjunta, teclado... la tarjeta Hércules monocromo. CPU y lo otro, sí, efectivamente. Además, este ni siquiera era... he dicho fósforo verde, pero en realidad era de este fósforo amarillo. Es que la Hércules la tenías en variedad verde o variedad naranja. También era una CGA. Siempre he pensado que Hulk sería ese color verde. También era una CGA, cuatro colores. Tenía cuatro. Menos mal que cambiaban los cuatro de juego a juego. Eran diferentes, porque si no... ¿Y vosotros conseguisteis en algún momento lograr meter bien los pokés? ¿Sabéis qué era eso de los pokés? Yo es que me compraba esa revista de Micromanía. Sí, hijo. Al final, coño, había... Pero es que, coño, te enseñaban a programar. Sí, había juegos. Había juegos que era una pasada. Sí, te tenías en el juego, dabas una combinación de teclas, entonces entrabas como a una puerta trasera, a un menú, y ahí le metías las claves para tener... pues munición infinita, armas mejores y cosas así. Muchas veces era cambiando un dígito que veías ahí prácticamente el código máquina y te decía en tal línea que es tal variedad, pues pon 0 en vez de 1, 1 en lugar de 0. En otros había unos ya más menos sofisticados que te ponía directamente modo Dios y ponías on, off, o hacerte pequeño, on, off. Pues todas esas cosas salen en la serie, porque claro, cuando les entra alguien en la red y les tiran los juegos, empiezan, pero vosotros habéis dejado alguna puerta trasera, no sé qué, y dice, pues claro que hemos dejado para poder meter nosotros nuestras claves y tal. Todas esas cosas salen. Joder, pues nada, a mí me has enganchado, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo era? Hardy Hard and Catch Fire. escrito como es, dilo ya en español, porque aquí hablamos de los que hablan un inglés perfecto y nos dicen, no habláis inglés perfecto como yo, y luego están los que no saben hablar inglés y directamente hay que decirles Gregoire Lourme, ¿entiendes? ¿Cómo se escribe esto? Halt and catch fire. Ese es en idioma en español. Bueno, vamos a cambiar de tercio, venga. A ver, mira, coronel... más fácil. HALTANDCATCHFIRE. Esto me está recordando el sketch ese de... Esto es muy difícil. Las letras son extranjeras, las letras no son extranjeras. Son universales. Ay, como esto es alternativa, lo mismo lo recordamos. Aunque hubo alguien hace poco que lo recordó. ¿En dónde yo he ido? No me acuerdo ahora mismo dónde lo escuché. A ver. El rollo este. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Es mucho más fácil que la gente vaya ahí en IMDB y que ponga Juan José Campanella, que es fácil de recordar o de pronunciar, y por dirección la sacará. Cambiemos de tercio. Venga, Star Wars, Kurt. Star Wars, nos metemos en tu materia. Sí. En los momentos en los que se graba esto, hace nada, ¿se ha confirmado de verdad o eso todos estos rumores con peso? Totalmente confirmado. Esto es noticia. Aquí hay una fuente que es pata negra, que es cuando Lucasfilm y Disney hacen un comunicado oficial conjunto y ese comunicado se publica por parte de Lucasfilm en lo que es la página oficial de Star Wars y se ha publicado hace nada, con lo cual ya es oficial. Lo que se ha anunciado es una nueva entrega, por así decirlo, de lo que se llama el proyecto Anthology. El proyecto Anthology es, para el que no esté muy al tanto, lo que antes se decía que iban a ser los spin-offs. Cuando se anunció que la nueva franquicia en Disney iba a tener películas de Star Wars, ya se dijo que iba a haber una nueva trilogía, lo que iban a ser los episodios 7 a 9, y que intercalados entre estos iba a haber películas sueltas. En ese momento se les llamaba spin-off. Luego, cuando eso se concretó, se le pasó a llamar Star Wars Anthology. Ya se dio un título, ya lo hablamos aquí, que era Rogue One, que va encaminado a lo que es el escuadrón pícaro tal como lo conocemos aquí, que es muy, muy cenital en las obras de Star Wars, sobre todo del universo expandido. Y ahora lo que se ha anunciado es otra de las entregas de ese Star Wars Anthology, y se ha dicho que va a ser una película sobre Han Solo y sus aventuras como contrabandista antes de que conociese a Luke y a Obi-Wan Kenobi en Mos Eisley. Esto confirma además uno de los rumores más viejos, porque cuando se empezó a hablar de los spin-offs por primera vez, las primeras películas de las que se rumoreó era que iba a haber una película de Boba Fett, otra película de Han Solo y otra de Yoda. Todo eso, cuando se anunció la de Rogue One, quedó como aparcado, pero ahora se reactiva y, como digo, se confirma esta película de Han Solo. Se ha dicho también quiénes van a ser los directores, que van a ser Christopher Miller y Phil Lord, que estos son los responsables de The Lego Movie, que además tienen experiencia dentro de la franquicia Star Wars, y para prestarle apoyo va a estar como guionista el guionista de siempre de Star Wars, de la franquicia, que es Lauren Kasdan, que en esta ocasión además ha enchufado, lo digo así de claro, a su hijo John, que también es director y guionista, que ha hecho películas que se han presentado en Sundance como The First Time y In the Land of Woman, y ves, ya han muerto más gatitos. Y en principio esta película, que contará además con la producción como productor de con Lawrence Kasdan, también con Jason McGatlin y Will Allegra, está prevista para el 25 de mayo de 2018. ¿Y por qué Han Solo? O sea, ¿qué necesidad hay de Han Solo? Quiere decir que estamos hablando ya de un tío, no es centenario todavía, pero yo le veo muy mal ya. No, pero casi seguro que hay otro actor y será Han Solo joven, ¿eh? Eso está prácticamente confirmado. ¡Ah! ¿No será Chris Pratt otra vez? Porque vamos, ya ese Pratt, tío lo meten en todo. Ya lo he visto hoy, que ya lo anunciaban hoy, casi de Linterna Verde, yo que sé, lo meten en todos los lados. Voy a pedir que sea uno de tus amigos, Ryan Gosling. Hostia. Han Solo. O Ben Affleck, joder. Como con palillo incluido. Hombre, es verdad que también si te animas a meterte un poco en el rollo del marketing, es que pocos tíos han levantado tanta expectación en los trailers como ver a Harrison Ford, ¿no? En esos dos segundos que salen, ¿no? Con Chewie. Pues coño, es que si tú quieres hacer pasta de esto, dices, coño, es que hay un personaje aquí utilizable que se le ha dejado ahí. Bueno, no era Boba Fett, que ya sabemos que tiene su legión de fans, pero otro era Han Solo, sin duda, ¿no? Entonces, es normal Vamos a ver. ¿Cómo que es normal que tienen por ahí? Es que es imposible sacar un personaje nuevo de Star Wars que mole. Yo creo que es una utopía, por Dios. Te quedas con los, que no, que esos son, yo qué sé, hay un grupo por ahí de gente mala que quieren aturullarnos el cerebro con cosas ya, con refritos y con refritos y con refritos, y venga microondas, coño, hay que cocinar algo nuevo. Joder, han salido cuatro personajes en Star Wars y ya llevan ahí haciendo lavados y prelavados y relavados de esos personajes un montón. Coño, inventad algo nuevo, o sea, dejad de anclaros a lo de siempre, por Dios. Hombre, a ver, una cosa que dijo Dave Filoni hace un tiempo y que tiene razón, es que si tú siempre, y es una cosa que él trata de evitar, si tú siempre traes los mismos planetas, si traes siempre a los mismos personajes, un universo que es muy amplio, al final lo empequeñece. Es decir, vale, tenemos una galaxia dividida en anillos, con cientos, con miles de planetas, y estamos todo el día en Tatooine, en Hoth, y en Coruscant, y en Mustafar. Pues dices, oye, este universo no es tan amplio, pues vamos a visitar otros planetas. Es que es lo que yo siempre digo, es que esta galaxia parece un pañuelo, macho. O sea, de verdad, en serio. Hombre, que el planeta más alejado de la galaxia, del centro de la galaxia, pues sea el que sale en todas las putas películas, la verdad es que canta un poco, pero bueno, también entiendo que es que hay una legión de fans, macho, que es que Han Solo, claro. Pues coño, apetece saber de dónde viene, ¿no? Ya no sé si tanto el a dónde va, pero el de dónde viene sí apetece. A ver, evidentemente el personaje, si tú no le limas las aristas que le limaron según filmaban la trilogía clásica, el personaje tiene muchas posibilidades, ¿no? Si ves a un tío descarado, que dispara primero, que hace todo tipo de asuntos turbios, que se acuesta con mujerzuelas, que es como estaba en las escenas descartadas y demás, pues es un personaje con posibilidades. Si todo eso lo metes con los trapicheos que hace, qué pudo ser lo que le hizo molestar a Java y demás, pues tiene sus posibilidades. Yo entiendo que se recupera a Han Solo porque al final esto es un negocio. Y dices, bueno, siempre es más fácil atraer gente con personajes conocidos a los que tienes estima y ganas de conocer cosas que traer nuevos. Pero también es cierto que el universo expandido ha demostrado que personajes nuevos pueden llegar a tener mucho tirón. Al principio mucha gente se reía del personaje de Ahsoka Tano, y al final Ahsoka Tano es un personaje que funciona muy bien. Hay personajes por ahí de segunda fila, digamos, de Star Wars que podrían tener una película extraordinaria, ¿no? Tienes, por ejemplo, ahí a Chris Madine, que es el general este con el flequillo chungo que parece una mofeta, que ese, si tú haces un recorrido por el universo expandido, este es un agente doble, que es agente triple, que está en, trabajando para la Alianza, metido en el Imperio, haciendo ver al Imperio que trabaja para la Alianza. Bueno, pues hay personajes por ahí que no son los principales, que pueden tener historias buenas, aparte de que puedes crear historias desde el principio buenas. Es un poco lo que se espera con Rogue One, ¿no? Dices, bueno, cuando hagamos esas historias del Escuadrón Pícaro, ¿quién va a estar? Igual está Wes Antilles, pues, o gente así, ¿no? Pues que son interesantes verlo, o incluso pilotos nuevos que te pueden hacer que te sientas muy próximo a ellos, ¿no? No sabemos cómo va a funcionar, por ejemplo, pues Dameron en el episodio 7, ¿no? Siempre que yo soy partidario de probar cosas nuevas. Tú date cuenta que cuando salió Luke por primera vez era un personaje nuevo y tiene ahora muchísimo tirón. Puede ocurrir eso con los de la tercera trilogía. En parte pasó con los de las precuelas, porque ahora no lo pensamos, pero Mace Windu, por ejemplo, es un personaje que funciona y está en las precuelas, y como ese hay varios, ¿no? Pero la, la gente lo que está esperando es que sea Harrison Ford, ¿eh? No te creas tú que... Pero no creo. Está muy mayor ya. No se ha hablado, pero yo lo dudo mucho, ¿eh? O sea, eso realmente todavía... Las aventuras del... O sea, ¿realmente eso no está decidido, Kurz? Que sea por lo que está orientado, o sea, es la primera fase del anuncio. O sea, esto le queda mucho recorrido todavía. Se ha anunciado que va a estar protagonizada por Han Solo, y lo que se ha dicho, que no es poco, es que van a hacer las aventuras de Han Solo antes de que se junte con Luke y con Obi-Wan Kenobi en Mos Eisley. Yo, sin que se haya dicho expresamente, entiendo que va a ser un joven Han Solo y que por lo tanto va a ser un actor nuevo. Pero habrá que esperar a que den el casting, claro. Bueno, claro, suena quizás a las aventuras del joven Indiana Jones. Echar aquí a la... serie de Sí, recordamos la serie de televisión, Halcón. Por eso, a eso me refiero. Vale. Pero... A mí me gustó mucho la serie. Sí. Siempre he estado prestes a la serie. A mí me encantó, yo me la vi entera y la disfruté, vamos. A eso me refiero. Venga, Pagis, cuéntanos. Venga, ¿qué ibas a decir, Pagistrón? No, que le iba a preguntar a Kurt si nos olemos ya, que ahí es donde se va a echar a la novia esta que ha aparecido en los cómics hace 4 días, porque tampoco creo que sea casualidad que le echen... Novia no, perdón. La mujer de Han Solo esta que ha aparecido hace un mes escaso, creo, y ahora anuncian película. Esa tiene papel ahí seguro, ¿no? A saber, yo eso ya lo comenté en su momento. Yo todo eso todavía lo pongo en suspenso, porque hay que ver en qué queda el desarrollo del cómic, que todavía no tenemos... Teóricamente es canon, ¿no? Lo del canon es un poquito tramposo, o sea, a ver, porque Disney aquí ha hecho lo que ha querido. Disney básicamente lo que ha hecho ha sido: todo lo que estaba ya creado lo meto en Star Wars Legend y me veo libre de hacer lo que me salga de los cojones, así de claro. Y además dice, y todo lo que salga ahora nuevo es canon. Y entonces le da canonicidad a los cómics, a las novelas y demás, que no han tenido canon nunca en Star Wars. Siempre ha estado diferenciado, ¿no? Entonces, lo que antes se contaba bajo el paraguas solo de Lucasfilm en los libros y en los cómics no era canon. Y ahora Disney dice que es canon. Bueno, será canon para Disney. Para mí, desde luego, no va a ser canon jamás de los jamases. ¿Algún comentario por ahí, Pagis, Halcón o quien sea? Porque yo es que no sé, es que soy tan estético con otras cosas, con esto soy todavía más. Uf, a mí no me apetece nada ver una película de Han Solo, yo lo siento mucho. Y si es con Harrison Ford, menos todavía lo siento. Mira que lo quiero mucho y todo lo que haga falta, pero me apetece cero, yo... A mí no se me ocurre que el carisma que tiene este hombre en el Imperio Contraataca y episodio 5, o sea, no lo veo. Yo aguantar una película entera... No lo veo, me cuesta verlo, me cuesta mucho verlo. Pues es imposible igualar el nivelazo que tenían esas películas. Va a ir para abajo. La van a titular El entierro de Han Solo o algo así. No, pero ese es la sombra de Marvel, del universo Marvel, lo que está haciendo con el cine. Como ahora mismo lo que parece que les está funcionando es lo de hacer películas de personajes independientes y luego unirlos todos en una película, pues estos se unen al carro. A ver si no funciona, como en el tráiler lo que más, o sea, una de las cosas que más gustó es el momento final cuando aparece ahí Han Solo, Chewbacca y tal, y todo el mundo ahí emocionadísimo, pues a ver si tiramos de esa emoción y sacamos perras, es que está claro. Tío, no sé, yo he jugado a los Jedi Knight, a los KOTOR, a todo esto, y oye, te encuentras ahí productos de Star Wars con personajes a los que les coges cariño enseguida y, no sé, perfectamente válidos para vender camisetas, si es lo que necesitan, y vender muñequitos. O sea, yo recuperar a Han Solo así, de esa manera, a mí... Que no sé, oye, y ojalá dentro de 3 años esté yo aquí haciendo palmas con las orejas y salga del cine, pero vamos, deseando comprarme una máscara suya. Pero hoy por hoy, no me parece una noticia apetecible, la verdad. Mira, de todo, a ver, todo también depende un poco de cómo lo hagan, porque como digo, del guión no se sabe nada. Lo de que el actor va a ser uno diferente, yo lo digo sobre todo porque de lo poco que se ha dicho es que lo que va a contar es cómo el joven, y lo dice así exactamente con esas palabras, cómo el joven Han Solo se convierte en contrabandista, ¿no? Entonces, tiene que ser bastante joven y tenemos que ver el detonante para que se convierta en contrabandista. En el universo expandido, Han Solo tenía una historia como piloto de la Academia Imperial que deserta, que no creo que se conserve, pero bueno, todo depende de cómo sea la historia de Sólida y de si ese Han Solo joven nos encaja. Y ahí yo creo que lo fundamental va a ser el carácter, porque el Han Solo de la trilogía clásica tiene un carácter muy cínico, muy burlesco. Entonces, si todas esas frases ingeniosas, y de eso algo sabe Lauren Kasdan, se traspasan a este personaje joven, pues puede ser la bomba. Ahora bien, como no lo hagas bien, te cargas al personaje al darle un pasado que no es adecuado. Entonces, yo tengo por un lado esperanza, por otro miedo, no sé. De todos modos, ¿no es preferible esperar a ver cómo funciona el episodio 7 y luego ya te tiras aquí a garantizar todas estas noticias? Porque ya es meterse en fregados que dices, oye, pues a lo mejor el limpiasuelos este no es lo mejor para fregar este suelo, ¿no? Es que no sé, chicos, de verdad, es que se están tirando la piscina de una manera impresionante. Y como esto todo, habéis hablado antes de los superhéroes, es que como ahora funcionan, ya todo va a funcionar y se han prometido y se han firmado unas cosas. Lo de Ant-Man, bueno, todavía puede funcionar, pero ¿alguien espera que vaya a funcionar el Pantera Negra? O sea, ¿alguien tiene ganas de ver a Pantera? Es que yo me descojono con esas cosas, en serio. Y aquí, hombre, lo de Han Solo tiene un poco de mejor pinta, pero es que es como, todavía no sabemos cómo va a funcionar la nueva trilogía y ya estamos aquí tirándonos con spin-offs y no sé qué, y todavía alguna cosilla por ahí que estarán dándole vueltas y que estarán barruntando y que todavía no se ha firmado y que todavía no se ha confirmado, pero que estarán por ahí dándole vueltas a ideas loquísimas. Hombre, aunque da oye, tercera... ahora que dices... Venga, vamos a... No, perdón, dale. ¡Tírate, Kurz! No, es que como se va y se viene el sonido y la había pisado ya sin querer a Rafa, ¿no? Decía que aún queda la tercera. Hay que ver esa tercera entrega de Star Wars Anthology, a ver en qué queda, a ver si encima ya nos traen un Yoda y acabamos de hacer un pan como unas tortas. Yo, fíjate, cuando se dijo que la primera iba a ser sobre el Escuadrón Pícaro, yo entendí que lo que iban a hacer con el Anthology era dedicarle los spin-off a personajes y o grupos, digamos, de segunda fila, sin despreciarlo, pero quiero decir, no el top, porque el top ya lo vamos a ver en la trilogía, en la tercera trilogía, ¿no? Pero esto indica que no va a ser así, desde luego. Entonces la tercera puede ser cualquier cosa, podemos ver a Yoda, podemos ver a Boba Fett o podemos ver cualquier cosa extraña. De todos modos, ahora mismo en Disney hay gente por ahí, yo no sé si 1 o 7 o 25, hay gente por ahí que ya sabe si el episodio 7 este nuevo les ha salido bien, les ha salido mal o les ha salido regular, porque estamos a falta de 5 o 6 meses escasos del estreno y prácticamente estará, bueno, está todo rodado, todo en proceso de postproducción, que ahora las postproducciones no son tan pesadas como eran antes, y aunque sea de aquella manera, tienen que tener ya escenas, secuencias montadas o medio montadas, ya la música preparada. O sea, alguien por ahí ya sabe si esto huele bien o esto es un pescado podrido ahí que nos van a colocar. Y no sé, que se tienen a hacer estos anuncios, como dice Antonio, pues también entiendo yo que es buena señal, ¿no? De que están seguros de lo que están haciendo. Hombre, es que están seguros de una cosa, que huele a taquillazo, evidentemente. Es decir, ya solo con el hype que han despertado, con los trailers bien hechos que han montado y con los medios que han dispuesto, saben que lo que está es esperando que miles de millones de personas estén a punto de verla, nada más la saques, ¿no? Entonces, se puede mover por impulsos. Yo voy un poco por lo que decía Abraham. Coño, ¿que ha gustado que salga Han Solo? Pues joder, pues vamos a meter también un poquito más el hype con esta, diciendo, coño, que los orígenes los vamos a contar. Que a partir de ahí sale algún personaje que pueda llamar la atención, pues ya veremos. Es decir, es que tengo una máquina de hacer huevos de oro y que los voy a vender a precio más caro que el oro. Entonces, pues voy a ello. Y luego pasa con Batman vs Superman, que dice, bueno, Wonder Woman pues también la metemos, y este pues también, venga, que salga todo el mundo. Pero mira, para... Claro, es que huevos de oro o no. Que hasta que los gastes, claro, los puedes gastar, claro. Sí. Mira, pero para lo que no parece que haya narices y sería interesante es decir, bueno, el universo Star Wars es muy amplio, no tienen por qué ser todos del bando de los buenos. Ahí tienes personajes como Tarkin, que incluso has conseguido actores que, como el que salía en el episodio 3, que se parece físicamente al actor original, y puedes contar la historia de Tarkin, puedes contar todo el desarrollo del proyecto de la Estrella de la Muerte, puedes contar un montón de cosas que pueden ser incluso oscuras, pero bueno, no, parece que el camino va a ser este. De todas formas, no os engañéis, va a ser un pelotazo sí o sí, y aunque fuese una mierda, yo te digo, las películas de Star Wars, y eso no sé si es una cosa buena o mala, ni me voy a pronunciar, pero tú puedes ser una mierda. Todo aficionado le puede decir al resto de aficionados que es una mierda, pero todos irán a verla. O sea, yo, por ejemplo, no conozco a nadie de Sydney, de los que estábamos en los foros, que pese a que el episodio 1 había sido para muchos un fracaso, no fuese a ver el episodio 2 y no fuese a ver el episodio 3. Y aunque ahora el episodio 7 fuese peor que el episodio 1, yo te aseguro, y además lo digo porque yo lo haré, veremos el 7, veremos el 8 y veremos el 9. Y eso es así. Y es que tienes una taquilla ya hecha que es que te va a hacer que sea un negocio sí o sí. Vas a recuperar y vas a ganar dinero. Bueno, la fecha de estreno, por si queréis verla, 25 de mayo de 2018. Ya lo he dicho. Pero, o sea, estamos anunciando fechas de estreno de hace dos años. Hombre, pero eso, lo de los estrenos, mira, el otro día subió alguien, que no sé, no recuerdo dónde lo vi, un gráfico que ponía sobre en cuadraditos todas las películas de superhéroes, ya sea de Marvel o DC, que va a haber en los próximos 3 años. Es que era impresionante, o sea, es que había un montón exagerado, decías, hay una sobresaturación sí o sí. Con Star Wars va a pasar un poco lo mismo, vamos a tener 6 años que van a ser película cada año. Hostia. Se ha acabado la Tierra Media y se ha acabado Harry Potter, pues nada, por lo menos algo habrá que llevarse a la boca. Sí, no, sí, está claro. Y caeremos, pero vamos a caer las primeras, luego las segundas ya no. Y quiero decir, o sea, esto se va a sobreexplotar, nos pongamos como nos pongamos, o sea, esto va a reventar, esto estamos viviendo la burbuja de los superhéroes, como dice por ahí alguno ya. Y sí, por sí. Otro lado, todas están repartidas entre 5 o 6 directores. El J.J. Abrams, George Whedon, estos dos, porque estos van a hacer la de Flash, la de una de animación de Spider-Man, la segunda parte de la Lego película, ¿sabes? O sea... Alguno más se incorporará, ¿no? A los hermanos estos, como bueno, los hermanos Russo, están ahí también, todo el mundo, es la gran esperanza, ¿no? Sí. Ya veremos, ya veremos. Oye, ayer leía yo por ahí, o antes de ayer, un rumor... No sé qué fiabilidad darle, pero parece que Fox y Y Marvel están negociando ya hacer unos Vengadores X-Men para 2020, nada menos. O sea que aquí se trabaja ya. A ver. Yo eso todavía sí, no me lo creo. ¿Eh? Yo eso no me lo creo ahora mismo. Aunque pues, con el paso. No lo sé, pero así empezamos con eso de que Spider-Man iba a volver a la franquicia y mira dónde está. Spider-Man lo tenía Sony, lo tenía él y con el tema de los derechos y esas cosas, pero la Fox es un hueso duro. Muy Fox, es un hueso duro, por eso. La Fox. Sí, no tiene uno o dos, además, claro. Tiene todos los Vengadores, sí. No sé. O sea, todos los mutantes. Todo que sea repartir billetes, no sé qué pensar. Todo depende. Mira, si las. Porque X-Men ahora de repente, pues no está mal de salud, quiero decir. Las películas están. Por lo menos en taquilla funcionan. Otra cosa es que la calidad nos guste o nos disguste. Y los próximos proyectos parece que podrían salir bien. Pero como se estrellen un poquito, vamos, sí, es posible que se enganchen aquí. A la fin, no sé, al final Marvel, aquí, aunque sea de prestado y con escaños de otros y tal, ya verás cómo al final recupera todos sus personajes, ya verás. Madre mía. Pero Antonio, las películas de X-Men están funcionando, que no te lo niego, que a mí me gustan y están recaudando, pero es que Vengadores ha recaudado el doble o más. Entonces, bueno, cuidado. Que eso la Fox está lejos de alcanzarlo con X-Men, Bueno, sí, quizás se nutriría un poco de los orígenes, ¿no? Cómo empezaron con X-Men, cómo ha sido un poco el boom de los superhéroes y cómo X-Men vino antes que incluso el primer Spider-Man de Sam Raimi. Pero vamos, sí, es que yo creo que cada una funciona muy bien por separado. A mí me gusta disfrutar de las dos como están. Pero vamos, es que es un poco inevitable. En el momento que piensen como Sony, que oye, que igual los dos nos beneficiamos y no pierde nadie. Tú sigues con tus derechos, yo con los míos y nos beneficiamos todos. Vete a saber. No sé. Bueno, a ver, ¿qué más cositas? Venga, Halcón, lánzate tú a contarnos cualquier cosita que quieras hablarnos. Sí, venga, cómo no. Tengo una pequeña... una película que la verdad es que me ha decepcionado un poquito. Me la pusieron un poco bien, tampoco es que fuera... Es un poco de culto. Bueno, no sé si la habéis visto. Es del 2013, se llama April Apocalipsis. O sea, es decir, el apocalipsis de April. Digo April porque es el nombre de una chica, ¿vale? Y lo que viene a ser esta película es un poco una mezcla de lo que son el cine adolescente, del típico enamorado pagafantas de la chica guapa del instituto americano y tal, pero que pasa a ser por toques de Pequeña Miss Sunshine y La boda de Muriel y acaba siendo un apocalipsis zombie bastante divertido. Entonces, bueno, me la vendieron un poco como rareza y película así de poco presupuesto a ver, y la verdad es que me ha gustado algunas cosas, me ha defraudado muchas otras. Pero bueno, es una peli que si la encontráis por ahí en el videoclub, pues bueno, tiene su aquel, ¿no? Empieza siendo, ya os digo, pues un chaval que está como contando con la voz en off lo que vivió con sus vivencias, ¿no? En la adolescencia con esta chica y tal, y cómo pues no ha dejado de ser el pagafantas, ¿no? Pues la típica chavala que estaba saliendo con el capitán del equipo de fútbol y el chaval era un poco, bueno, pues el amigo, el vecino que le ayudaba, que iba y que volvía con ella siempre a casa. Y bueno, y al final pues el tío te empieza a contar en la segunda toma y dice, mira, pues por fin conseguí mi sueño, que fue correr con ella en un prado a cámara lenta, y tú ves que lo que estás es corriendo a cámara lenta con ella, pero viene una horda de zombies detrás y está bien rodado, ¿no? Viene a ser un poco como esas escenas que iban a cámara lenta con el pequeño, ¿os acordáis del principio de Bienvenidos a Zombieland? Pues un poco eso, pero mezclado con este rollo de adolescentes, ¿no? Entonces lo que quiere ser un poco original acaba defraudando. Pero vamos, os la traigo sobre todo por un detalle, y es que este chaval tiene como hobby, dentro de que está en su mundo, y el chaval, bueno, pues es bastante, bastante inteligente, habla bien y tal, y lo que tiene como hobby es que es un podcaster, macho. O sea, realmente en Estados Unidos te lo venden como que tiene una radio de onda corta y que publica programas de radio, que los cuelga y tal, pero realmente tú cuando ves la peli dices, coño, este es un podcaster, si este es como nosotros. Pero bueno, ¿cómo dices que se llama? April Apocalipsis. Es decir... Es que en inglés es April Apocalipsis, ¿vale? El apocalipsis de April. Y en castellano es eso, el apocalipsis de April. Pero no el apocalipsis de abril, que podríamos interpretar, sino de April porque es el nombre de la chica, ¿vale? Y es de 2013. Y nada, y bueno, a ver, ya os digo, sin esperaros nada del otro mundo, y cogiendo cositas de este cine tipo Pequeña Miss Sunshine, que la familia es como toda muy estrambótica, o de La boda de Muriel, ¿no? Que es gente así que no viene a ser ni los cabezas de serie de los guapos de las clases, ni nada de esto. Pero eso, con zombies detrás y con una historia de amor un poco así rocambolesca, ¿no? Ya os digo que como rareza, en fin, como no está por aquí PR17 y tampoco va a traernos ninguna serie B, pues bueno, os traigo una cosilla que el otro día la vi y la verdad es que me distrajo un rato. Bueno, yo no la voy a ver así de buena. Me imagino. De ti, Antonio, me suponía lo parecido. De ti me lo suponía, pero bueno, sé. Di que por lo menos si alguien la ha visto, algún oyente la ha oído, seguro que entenderá el por qué lo digo. Directamente es que te la tiró a la cara. solo le ha faltado bofetearte. No, hombre, ya me imaginaba, Antonio me lo imaginaba. No, pero bueno, no sé, quiero decir, yo últimamente he visto un montón de cosas, pero prefiero no hablar sobre ellas porque son pelis que me han dejado bastante insatisfecho, a grandes rasgos. Y eran cosillas que prometían, entonces que a lo mejor están bien, que quiero decir que son películas que están medio aceptables, pero que me han parecido un poquito bluff. Entonces casi mejor prefiero no citarlas. Y son películas que me han recomendado los oyentes. Mira, los oyentes hay veces que te recomiendan cositas y dices, coño, pues mira, no había oído hablar de esta peli y me ha gustado, ¿no? Pero últimamente los oyentes a mí me están troleando sin querer, ¿vale? Y me están recomendando cosillas que no me están haciendo mucha gracia. Y el caso es que no están del todo mal. Y yo reconozco que puede que... O sea, entiendo que les haya gustado y tal, y que tiene sus méritos, pero madre mía, estoy ahora... No quiero entrar en la desrecomendación, porque tampoco son... No se lo merecen esas películas, pero que me han dejado frío también. Te estás haciendo mayor. Como por ejemplo... Eso te iba a decir, no vas a dar un título. Mira, la que he visto hoy, por ejemplo, mientras comía, era la de La Señal, que era una película que algunos me dijeron, ah, pues esta peli está muy bien. Está regular. Vale, a mí, y aparte el final me ha parecido lamentable. Después de que... O sea, ya he acabado de verla porque digo, tengo que saber de qué va todo esto porque no me estoy enterando. O sea, tenía ya inquietud, ¿no? Por saber el final. Pues luego me he arrepentido, digo, para eso me he quedado yo aquí, podría... Que no me ha hecho gracia. Pero puedo entender que a alguien le mole. O sea, lo mismo esa película, pues tiene... lo veis alguno de vosotros y dice, oye, pues está curiosa, porque la peli es curiosa. Pero no me ha hecho tampoco excesiva gracia. Y ahora me están recomendando ya algunas cosas que ya empiezo a ver de lejos así, digo, uf, ay, no me tiro ni loco, ¿no? Y series así de ciencia ficción, porque están hablando que si Dark Matter, que si Killjoys o algo así, me parece hace poco, digo, luego le echas un vistazo a las series y dices, ¿podría ser que sí o seguramente que no? Bueno, en fin, ¿qué me decís vosotros de cosillas por ahí que últimamente la gente está diciendo, bueno, puede molar? Pero debido a... Yo es que creo que estamos en sequía, estamos en escasez de super... Yo creo que desde Daredevil no ha habido nada así nuevo, así refrescante, que digas, esto sí que tiene calidad. Poca cosa, poca cosa. ¿Hay por ahí recomendaciones por vuestra parte? Sí, Dead Space, la última de animación de Dead Space, macho. Esa saga que empezó con el videojuego de terror, que está bastante bien. Todo lo que hacen en animación es bastante... No sé, un producto bastante consumible, pero a echar y tirar, o sea, ni siquiera ver, ¿eh? No, yo no perdería el tiempo en ello, por ejemplo. Yo desrecomendaría unas cuantas. De hecho, hay películas que los oyentes venden muy bien y que luego te acercas a ellas, o por lo menos ese es mi caso, y me defraudan bastante, ¿no? Quizás Ex Machina sería una de las más típicas. De todas formas, por ser positivo, yo, si quieres, te puedo hablar de una película que es muy, que tampoco es que sea una maravilla ni nada. No voy a decir que es una obra menor, pero es una película desenfadada, sin muchas pretensiones, pero que, fíjate, curiosamente es la típica película que, para aquel que le cueste encontrar una película para ver con su pareja o con sus padres, eso de decir, joder, no nos ponemos nunca de acuerdo porque no tenemos los mismos gustos, hay una peliculita protagonizada por Will Smith y por Margot Robbie, que se titula Focus, que es de 2015, que es una que se deja ver muy bien. Evidentemente, la película luego, según avanza, a mi entender, baja un poco. Esa fue la película regular que yo vi el sábado pasado. A mí no me gustó, tío. Pero comienza muy bien. Todo el primer acto es cuando explica todo cómo roban y todo eso. Eso está genial, ¿no? Te pillan ahí. Lo que pasa es que luego, cuando van a hacer el robo y todo eso, pues ya decae bastante. Pero es la típica, el típico guión tramposo de créetelo porque te lo tienes que creer, no te queda otro. Te va a dar igual, la película va a seguir igual, te lo creas o no. Pero la apuesta esta del chino que le tangan en el estadio de fútbol americano, el rugby, mira, ahí hay tantas movidas que pasan porque el guionista quiere, que es un deus máquina de estos, uno detrás de otro. Porque el tío podría haber reaccionado de miles de maneras. Will Smith podría haber acertado de casualidad en alguna de esas pases, etcétera, etcétera. Sí. El que no haya visto la película no se está enterando de nada. Pero sí que te explica algunas cosas, porque de hecho hay cosas que hacen los mentalistas, ¿no? Eso de fijarte ideas en el subconsciente a lo largo del día, repetirte, por ejemplo, una canción, un número, para que se te fije sin que tú seas consciente de ese tipo de trucos, sí que funcionan. Pero a ver, la película es lo que es. Yo creo que para empezar tiene un ritmo bastante bueno. Son 105 minutos, no se te pasa lenta. Creo que tiene también dos cosas que son interesantes. Margot Robbie, que es la que vimos haciendo de Naomi en El Lobo de Wall Street, creo que es una mujer súper atractiva. Creo que además es buena actriz en este papel, me gusta, sale muy sexy. Dentro que tiene una arquitectura corporal un poco extraña, que en la misma película se ríen un poquito de eso. ¿Pero qué me estás contando, tío? Pero sí, se ríen de eso un poquito. Extraña, pero no es, eso no es extraño, tío. Sí, bueno, digamos que sus proporciones podrían ser mejorables. Pero es súper atractiva. Ya estamos. Tú no te das cuenta que la de palos que te van a dar por ese comentario. Bueno, pues que me den, oye. Si eso es una cuestión de gustos, no. Pues yo respondo lo que dice Will Smith. Para lo que algunos es escaso, para otros es perfecto. Pero no lo digo solo por el pecho, sino por los hombros, cintura, cadera. Vete por ahí a otro podcast, anda, Kurt. Por Dios, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y tiene una cosa también interesante, que es el personaje que hace Adrián Martínez, el de Farad, que tiene una colección de conversaciones con ellas en un tono absolutamente subido de tono y sexual que a mí me parecen muy divertidas. Es cierto que hay un momento en que la película se ve por dónde va. Yo no creo que llegue a tener Deus Ex Machina, pero sí que hay cosas que salen como muy, muy rodadas. Pero la película, dentro de que hacia la mitad tiene un valle importante en lo que es el ritmo, se deja ver muy bien, y es lo que digo, sobre todo a la gente que le cueste ver una película con la mujer, con la novia, con los padres, eso de, joder, somos incompatibles, no nos gustan lo mismo, yo creo que esta película es una opción para eso, claramente, ¿no? Focus, estamos hablando de Focus, ¿vale? Focus, de 2015. Esta no la pronunciamos tan mal. A mí me recuerda mucho a una película que el año pasado me dejó la misma sensación exactamente, que es la de Ahora me ves. Sí, la de los magos. Que está muy bien, está muy, muy entretenida, muy tal, tampoco va a pasar a la historia del cine ni nada, pero le falta ahí un algo, ¿no? Sí, le falta un salto, pero bueno, a prueba con solvencia, vamos, que se deja ver bien, ¿no? A mí, con las conversaciones del Farad no te partías el culo, porque tiene unas conversaciones divertidísimas. No, sí que está. Vamos a ver, que la peli está entretenida, pero tampoco es una película de la que se pueda hablar muy, muy bien. Will Smith, para lo que es, está contenido, porque Will Smith te puede destrozar una película si se le va la pinza, y se le va muy a menudo. También te digo, no tienes ni idea de esta película y vas en el metro a las 8 de la mañana un día, te encuentras la portada, ¿no? Van a estrenar Focus, ves las dos, ves el careto, ¿no? La carátula y tal, dices, bueno, esto debe ser un truñazo espectacular. Pues mira, te quitas esa sensación tras verla, sin duda. O sea, pero, está bien. Pero fíjate, con los remates es importante rematar bien, porque por ejemplo, yo me acerqué, y aquí quien me defraudó un poco no fueron los oyentes, sino fuisteis vosotros, me acerqué a ver Relatos Salvajes de Damián Cifrón, y vale, las historias no te voy a decir que están mal. Bueno, evidentemente la primera, la del avión, es muy rápida, es un entrante sin más. La del bar de carretera, esa no me gusta ni desde que empieza ni cuando termina. Esa me parece con diferencia la peor de todas. Y luego las otras tienen cosas muy interesantes, planteamientos bien hechos, pero luego no sabe cortar y creo que no sabe finalizarlas. En ese sentido, creo que por ejemplo, la de la bronca de los conductores es la que está, digamos, más afinada. Y tiene un final que no es condescendiente, que incluso tiene un chiste final, que no lo voy a desvelar para no hacer spoiler, que hace que esa historia se te quede un buen sabor de boca. Pero el resto creo que las estropea. Por ejemplo, la del ingeniero, al final le da una terminación buenista, que para mí no pega ni con cola, porque debería ser un tío que llega al infierno más absoluto y a la locura más grande, y sin embargo una especie de holgorio fiesta final que creo que ahí estropea la historia. Y con lo que es la historia del accidente de tráfico, del atropello y de la boda, creo que no corta a tiempo, porque por ejemplo en la del accidente de tráfico, cuando el dueño de la casa, por así decirlo, para no dar muchas pistas, se sobra y se planta y dice, a mí no me tocáis más los cojones, la historia tenía que haber terminado ahí. Todo lo que viene después para mí es, estropear esa historia. Y en la boda pasa lo mismo. La historia está bien, es interesante y la actriz está maravillosa hasta que tiene el momento de locura y cuando pide al cámara que grabe al marido con la madre, ahí tenía que haberse acabado. O sea, lo demás me sobra. Yo estoy en parte de acuerdo con... Bueno, lo de la boda sí, pero yo con la de el atropello, para mí es la, a mí es la historia que más me ha gustado, de todas. Y, sí. Y me ha parecido completísima de principio a fin. Es la que está mejor interpretada, en mi opinión, ojo. Y me ha parecido... De hecho, a mí esta peli me gusta bastante. Me la he visto ya dos veces y disfruto bastante. Sí, es verdad que... A mí la de la boda es la que menos me gusta, Creo que es la peor historia. Prefiero hasta la del restaurante porque es muy breve y no te enteras y tal. Pero vamos, a mí esta peli sí que me hace gracia y me gusta, vamos, no sí, tengo pegas. Sí. Yo ahí, coronel, te digo, me gusta que hagas esa crítica, ¿no? O sea, que no te haya dejado ese buen sabor de boca, porque quien no la haya visto, si va con esa sensación, le puede sacar más partido. Es que lo de los finales en estas historias son complicados. Por cierto, ahora sigues, Halcón, es que ya toca, ha sonado el cronómetro. Relatos salvajes, continúa. Perdón, sí, cierto, Relatos salvajes, Argentina además, y cuidado con la historia inicial que cuando la vea quien no sabe de qué va, se va a quedar un poco pillado. Esto ocurrió antes de determinado accidente que, sí. Que la verdad es que a veces la historia pues es, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? La realidad siempre está carente de cierta ironía, ¿no? Pero bueno. me hace mucha gracia el nombre porque es que me parecía que estaba escuchando a Lelitier, ¿no? Que decía Gabriel Pasternak. Exacto. Me hacía gracia. Sí, pero vamos, lo que decías, me gusta que dejes esa sensación porque a quien no la vea, pero no sé, es que son relatos agresivos, son un tanto ácidos, agrios, ¿no? Y tal, y te sacan un poco de tu área de confort, tú estás viendo a los personajes y si guardas empatía con ellos, te va a hacer sufrir la peli, ¿no? Entonces, que no se me malinterprete, o sea, creo que las historias están bien, te entretienen durante mucho tiempo, creo que de hecho a ratos destila un humor negro interesante, pero ya te digo, yo personalmente creo que había tres historias con muchas posibilidades que con un final diferente y sobre todo menos buenista o acabado antes, para mi gusto, y eso siempre es una cuestión de gusto, quedan más redondas, ¿no? Sí, pero bueno, quizás dices, pero buenista, es que no sé, yo no sé si es buenista o quizás la propia ironía de la historia te hace que sea todavía más, todavía peor el final, ¿no? Pero bueno, aquí tampoco voy a entrar ahí, yo prefiero que la gente lo vea, ¿no? Pero eso que dices del tema del accidente de tráfico, joder, es que tal y como acaba te deja hasta, no sé, pensando que no es tan buenista, todo lo contrario, ¿no? Hostia, a mí también es la que más me gusta, la del accidente de tráfico. O sea, no la del accidente, la de los dos coches que se pican. Esa es la mejor, sí, pero por el ritmo, yo creo, ¿no? De toda la historia. Sí, es un poco Diablo sobre ruedas con un día de locura y tal, pero bueno, sí. Bueno, en cualquier caso, yo creo que sí que es recomendable por parte de todos. De todos modos, que no desalentamos a los oyentes, seguir recomendándonos cosas, porque normalmente acertáis. En 2014 acertasteis con muchas cosas. En 2015, en fin, alguno. Yo desde la de Kingsman, Servicio Secreto, como se tituló aquí. Desde esa no hay ni una sola recomendación que me haga gracia, en serio. Y la de Kingsman me parece brutal. Me recomendaron Predestination y la trajimos. Sí, pero quiero decir, Predestination ya estamos hablando de hace ya tiempo, No sé si fue de este 2015, puede que sí. El primer lo de la temporada, creo, el segundo. No. ¿No? Nada. Vamos, no lo sé, ahora mismo no tengo aquí, pero vamos. Pero esta temporada seguro. Sí, no, pero me refiero que hace ya meses de aquello, ¿no? De los últimos meses, la de Kingsman, que era una peli que yo no tenía ninguna gracia, o sea, que no ni siquiera la fui a ver al cine porque no tenía mucho interés. Y es una pasada. Esa la tenemos que traer aquí, tenemos que hablar del cómic y tenemos que hablar de esa peli porque es una pasada. Así de simple. Pero vamos, a ver, cositas por aquí... ¿A quién le toca hablar? Venga, hablad aquí, tiraros vosotros al ruedo. Bueno, yo como hablabais de recomendaciones, quería desrecomendar, bueno, solo me he visto cuatro capítulos, que son los que hay ahora mismo, del remake de una que ya recomendé aquí, que es la de Real Humans. Bueno, pues han hecho un remake británico-americano, se llama Humans, solo Humans, que bueno, yo de momento lleva cuatro capitulitos, es de la AMC, la iba a hacer Canal 4 británico con Xbox, pero Microsoft cerró Xbox Entertainment, al final la cogieron así a medias entre Canal 4 y AMC, Y es una adaptación de la serie, pero hace muchos cambios. La americanizan mucho. La sueca es que es tan buena aquí. La sueca tenía 10 episodios de una hora de duración más o menos cada temporada. Claro, aquí la temporada se va a quedar en 8 episodios de 45 minutos. Es bastante menos tiempo. Por lo tanto, eliminan personajes. Las tramas acortan, se explota mucho menos ciertos aspectos de la relación humano-robot, con el, por ejemplo, la trama laboral, los conflictos de que entran los robots a trabajar en las fábricas y quitan los puestos de trabajo y todo eso, prácticamente se queda en nada. Desaparece ese personaje, se une con el de uno de los policías tienen muchísimo menos carisma. Y luego desaparece una cosa que a mí me gustaba muchísimo, que además es que era uno de los puntos fuertes, que eran esos detalles de costumbrismo que nos acercaban mucho en la original la trama a nuestros días, ¿no? El que sean un puerto USB como el que conocemos, el que te ve, tú te compres un U-Bot, que aquí no se llaman U-Bot, aquí ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero los cambian de nombre. Pero tú lo comprabas, entonces te llegaba la caja a casa, abrías la caja con los logotipos de la tienda de U-Bot, tal, abrías, sacabas los corchos, el poliespan, entonces sacabas a tu robot. No, aquí no se ven todos esos detallitos y pierde bastante, la verdad. O sea, yo os sigo recomendando mucho la sueca y no este remake. Pues no me parece. No os habéis atrevido ninguno, porque no. quien la ha visto la ha gustado, ¿eh? La ha gustado. Hombre, tengo por ahí un comentario, un privado que me abrieron, de que la segunda temporada a alguno no le ha hecho mucha gracia. Sí que es verdad que la primera temporada y la segunda de la sueca son tienen bastantes diferencias, porque explotan otros puntos en la relación humano-robot diferentes. Entra ya más en los derechos civiles de los robots, en que quieren tener los mismos derechos que los humanos y entre otras tramas un poco diferentes, pero bueno, a mí me encanta. Es que la sueca no paro de recomendarla. Yo es que cada vez tengo menos tiempo para series, y luego las que me gustan aquí, que te cagas a muerte, luego me las cancelan. Oye, una preguntita, ¿sabéis si lo de Aníbal, cuando se ha cancelado, les ha dado tiempo a reaccionar? Porque hay veces que, claro, te cancelan la serie y la has dejado la temporada en un cliffhanger ahí que te mueres. No sé si aquí les habrá dado tiempo a decir, bueno, ya que nos cancelan, vamos a ir poniendo, a ir cerrando el círculo. ¿Sabéis? ¿Tenéis información sobre este tema o no? Ni idea, ¿no? Pues no, lo que sí que ha salido noticia de hoy mismo ha sido que Netflix y Amazon no quieren rescatarla. O sea, se han echado atrás. Sí. Cuando al principio parecía que igual estaban interesados, parece que se han echado atrás y que no va a haber rescate. Yo quería que la rescatase Canal Cocina, pero creo que tampoco va a poder ser. Pero bueno, sí, era mi ilusión. La única cosa que había era que entrase en sindicación, pero parece que la negociación no va bien, ¿no? Uh-huh. Una, o sea, pena. Que es más por pasta, ¿no? Más por pasta que por... No sé, es que mira, es una serie muy malsana, que es muy buena, muy buena, es excepcional, y esta temporada está siendo la polla, porque al mismo Aníbal está huido, hay tres investigadores, digamos, que van detrás de él, entrelazando algunas de las investigaciones, ¿no? Y está interesantísima, pero sí que es verdad que es malsana de narices, y cuando terminas el capítulo acabas con muy mal rollo, diciendo, me voy a poner una comedia chorra para descomprimir. Entonces es para un público muy determinado, o sea, sobre todo no es para una cadena en abierto, que es donde se está emitiendo, para nada. Y es un público muy minoritario, ¿eh? Yo creo que es que, claro, tiene muy poca audiencia. Seguro que el público, que los que la vemos, somos muy fieles, pero seguro que somos pocos, ¿eh? Porque hay que tener estómago para aguantarla, ¿eh? Yo, mira, me encanta. Estáis un poquito hablando, yo de las que van a venir, porque hay unas cuantas que van a venir, pues está desde Narcos hasta una francesa que se llama Versalles, Jekyll and Hyde. Y alguna sí, yo la que realmente estoy esperando, porque además sale pues en un momento pues que se están celebrando aniversarios de la Guerra Civil, hay una serie que va a interpretar Damian Lewis, que va a estar también Bill Paxton, que es sobre la Guerra Civil, y esa tiene buena pinta a priori, además sale con el formato de miniserie, y a esa sí que voy a estar pendiente, sí. ¿Cuál es la de Texas Rising? ¿Puede ser? No, Se llama tu Apomotax. Apomatox. Has matado 5 gatitos ahora, ¿eh? Sí, es que claro, es que y tú antes con Uma, ya ni te cuento. O sea, entre tú y yo vamos a acabar con la población de gatos. Peligro de extinción va a entrar. Sí. Además, hemos dicho, con toda la desfachatez que nos caracteriza, hemos dicho Aníbal y no Hannibal. Bueno, Aníbal, que sí, que... Pero bueno, yo insisto, si los oyentes nos pagan las clases de inglés, vamos. Bueno, a ver, Pajis, que te veo muy callado. Venga, ¿te cuento de las buenas o de las malas? De lo que te dé la gana. Pues mira, no me resisto a... Porque se ha hecho un especial en LODE que no he escuchado todavía, pero lo quiero ir. Pero no me resisto a decir aquí una cosilla. Mi querida pareja está deseando ir a ver el Jurassic World. Y claro, como yo no he visto, a mí los dinosaurios estos me importan tres pimientos. No había visto las antiguas y las películas de Spielberg y tal. Me las ha hecho ver esta semana. Y la de Parque Jurásico, la primera, la salvo. Pero las otras dos... Os juro que me he quedado torrado con las dos, pero hacía siglos que no dormía así de bien, pero así de enfadado. ¿Qué dos truños? No sé lo que diréis en el especial, pero vaya dos películas de mierda. O sea, esos han sido mis enfados de esta semana. Qué aburrimiento ya de ver lagartijas perseguir humanos que hacen, en fin, bueno, el tonto por la selva. De verdad, qué aburrimiento. Y ya que me he desahogado y me he quitado la bilis, sí que pero una cosa, ¿tú qué esperabas? ¿Filosofía...? Jurásica. La primera me divirtió, oye, me lo pasé bien, tiene unos efectos molones, unas secuencias ahí de acción hasta cierto punto originales. Esta no tiene acción, pero entonces. Las otras dos... Esta no tiene acción, entonces, estamos diciendo. No, la nueva no la he visto todavía, ¿eh? Que, bien, por eso digo que a mí no me lleva al cine ahora mismo, estoy desmotivado, pero que la segunda y la tercera me he quedado frito, aburrido ya de ver. Pero no habías visto, la 2 y la 3 a estas alturas de la vida. A estas, y si por mí fuera, si pudiera rebobinar, no las veía, te lo juro, ¿eh? Qué decepción más grande me he llevado con estas dos películas. Queridos oyentes, si queda algún despistado como yo que no las haya visto, no os arriméis a Parque Jurásico 2 y Parque Jurásico 3. Sí, a estas alturas puede que seas la única persona de la Tierra que no las había visto. Pues mira. Yo tampoco las he visto, pero si me dices que no tiene nada que ver con la ética anicómaco, pues no voy. No, pero vamos a ver. Aquí están tres escalones por debajo. No nos liemos, Kurt. Pajis está hablando de Parque Jurásico 2 y 3, no de la última. Ah, bueno. Es que pensaba que decía la última. Claro, no, es que es 3. Lo lógico hablar de la última a estas alturas de la vida. No, Pajis está hablando de Parque Jurásico 2 y 3, películas de reciente actualidad. Por eso estoy aquí con el disgusto este que llevo yo. Al final hago el esfuerzo de verla y me encuentro semejante... En fin, que no. Me tenía que desahogar. Una es la de la pajarera, es brutal. De todas formas, en mi opinión, Jurassic World está mejor que la 2 y la 3, pero de largo, ¿eh? Ah, no, si no quiero el divorcio tendré que ir, ya daré mi opinión, pero... Pero, pero que voy con pocas ganas y poco hype. Pero son lagartijas persiguiendo humanos, ¿eh? Tampoco piensas tú que hay mucho más. O sea, filosofía de esa que buscas tú no hay tampoco, ¿eh? Vaya, por Dios. Ahora también dices, la 1 es pasable, no, la 1 es un peliculón de puta madre, ¿eh? Y el tipo la ha tratado medianamente esa bien. Esas pocas claro, pegas le pongo, es cierto. Pero eso de que haya machos alfa humanos entre los velociraptors no sé yo si. Pero bueno, vale. si queréis os recomiendo una que tampoco lleva así mucho crecimiento personal detrás, pero la verdad es que yo me la pasé muy bien viéndola, ¿eh? Ahora, si queréis gazapatismo, es una peli israelí. Pido perdón porque yo no sé cómo narices me enteré de que esta película existía. Se llama Big Bad Wolves o algo así como... Otra inglesada buena soltamos hoy. Como Lobos Malos Grandes o algo así podríamos traducir. Igual me enteré de esta película por un Alternativa a Loder o algo así. Es que no sé quién me la recomendó, no ha salido. Si ya se habló de esto, pues me lo decís y yo me callo directamente. Pero la verdad es que es una peli bastante graciosa porque hay un... Está en un pueblecito así de Israel, ¿no? Y hay unas cuantas niñas que han desaparecido y aparecen muertas con la cabeza cortada y tal. La policía está bastante perdida y por fin dan con un sospechoso, ¿no? Pero no tienen pruebas para demostrar que ha sido él. Entonces, así se entrecruza el trabajo de la policía con el de uno de los padres, secuestran a este tío, lo meten en una casa, lo torturan, le hacen un millón de perrerías habidas y por haber a este tío le joden la vida. Y claro, tú te tiras toda la película, que es la gracia que tiene, realmente no sabes si al final este hombre es el asesino en serie, violador y 20.000 perrerías más que se os puedan ocurrir. O sea, tiene un punto ahí de que no sabe bien, no tenemos pruebas, pero estamos casi seguros, no estamos casi seguros. Es divertida. Y luego aparte tiene un humor negro, molón, que yo no pude evitar. Joder, estás viendo ahí cómo torturan a alguien y echarte cuatro carcajadas. Tiene un puntillo así Tarantino que, claro, que bueno, yo os la recomiendo para que la probéis si no las habéis visto, ¿eh? La venden así, según Tarantino, la sí, mejor sí. Película del año. Lo ponen en el cartel como palabras de Tarantino. Yo no, ya había pensado en ello antes de ver el cartel. Es verdad que hay una secuencia de una tortura que recuerda un poquillo la de la primera película de Tarantino, señor mío. La tortura de la oreja, ¿no? Del cuchillo. Sí, exacto. Sí, hay una secuencia que recuerda eso, Reservoir Dogs, joder, perdón. Y recuerda un poquillo a eso, ¿no? Ese tipo de humor, esa manera de meter la violencia y diálogos que tienen entre ellos. Yo me he reído, no es ningún peliculón, no va a marcar vuestras vidas, pero un poquillo de humor negro así picante tiene. Yo os la aconsejo que le deis una oportunidad. Preguntita, porque aquí vosotros veis muchas series y es una de esas recomendaciones que muchos me están sugiriendo por aquí. Pero claro, habida cuenta de quiénes son los responsables o de los que están por ahí metidos, y en vista de que hace poco he visto Jupiter Ascending, como que me da la risa, ¿no? Ah. Pero mucha gente está hablando de Sense8. O Sense8. Bueno, de ver al duque de gay morreándose y poniéndole caritas al novio es muy duro, pero para mí habrá gente que le mole, claro. ¿Pero de qué estás hablando? Que no hemos visto la serie, que nos cuentes si sí o si no. Claro, es su personaje, es así, es que es la primera escena que tiene ya. A ver, yo lo he visto, a mí me ha gustado relativamente, es que lo que hacen los Wachowski últimamente me deja un poco frío. A ver, la serie está bien, lo que pasa es que luego cae en que en cada capítulo tiene que haber unos 5 minutos de secuencias en paralelo con una música, una cancioncita pop que me tira para atrás. O sea, hay cosas que me gustan, o sea, el rollo de que en cierta manera hay un grupo de personajes que es de personas que están entrelazadas y que al final consiguen incluso ir mentalmente de un lugar a otro, transformarse uno en otro y están explorando como ese poder que tienen, ¿no? Es como advierten que tienen ese poder y entonces empiezan a experimentar con él y uno puede conseguir las habilidades de otro en un cierto momento y al final pues consiguen incluso casi traspasar y aparecer allí prácticamente, no en cuerpo, pero sí como en espíritu y ese rollo de cómo funciona el poder y cómo va evolucionando y tal, está muy bien. Los personajes están bastante bien construidos, lo que pasa que son los personajes del mundo de los Wachowski, es decir, una mujer que antes era un hombre que se ha cambiado de sexo, el otro el duque que es homosexual y tal, luego hay uno en África que lleva un autobús de Van Damme, que es súper gracioso porque le llaman Van Damme y Van Damme dibujado. Y bueno, son varios personajes y eso, tienen como una relación especial entre ellos. Y la serie está bastante bien, o sea, se deja ver bastante bien. Lo que pasa es que luego tiene cositas como eso, como los 5 minutos en cada capítulo de musiquita y que se repite. Y dices, bueno, ya están, o sea, con la cancioncita de turno. Lo que hacían en Perdidos cada X tiempo, ¿no? Sí. Recurso súper moderno, vamos. Tiran, aquí te ponen el tema entero. Y además en el medio de la serie, en el medio del capítulo. Bueno, mira, y ahora que dices música, que no lo he citado antes, la banda sonora de Focus es una maravilla. Tiene temas de indie pop, pero tiene mucho soul, tiene mucho blues, tiene algún tema de psicodelia. Es una banda sonora, si podéis escucharosla, que pero, está genial. Pero Kurt, se te ha caído Skype o qué ha pasado, que ya hemos dejado Focus atrás hace un montón. Sí, pero como a ver si te vas a liar como los oyentes. Ya, pero como lo ha comentado, no me lo quería dejar en el tintero. Además, se puede escuchar la banda sonora entera en YouTube y que le den una oportunidad. Volviendo a Relatos Salvajes, deberíamos... Qué malo eres. Bueno, estábamos hablando de Sense8, sí. Sorry, Cats. Pero vamos, que pero ¿de qué va? Exactamente, ¿de cuál es la premisa? Pues eso, va, a ver, es un grupo de personas que de repente parece que están, que todos tienen una misma visión de una persona en una iglesia que se suicida, y se les aparece un tío que es el de Perdidos, precisamente el árabe de Perdidos, no me acuerdo del nombre, pues se les aparece, bueno, no es, vale, no es el nombre del personaje en esta serie, pero es ese actor, se les aparece y les dice, bueno, tenéis que tenéis que huir, ahora tienes que correr para aquí, ahora te van a perseguir, y a cada uno se le aparece, le dice unas cosas, y poco a poco vas, porque al principio, claro, tú ves las historias de todos los personajes y no tienen relación entre ellos, pero poco a poco vas viendo que hay una relación mental entre ellos. Es decir, por ejemplo, hay una chica japonesa que sabía artes marciales que te cagas, y entonces en un momento el bandán este que está en África le van a atacar, le atracan y se tiene que defender, y entonces como esta sabe artes marciales, de repente es como que se mete en su cabeza y le mete una paliza que te cagas a los tíos y empiezan a todos los otros que le han ido a robar. Entonces tiene ese tipo de habilidades que se pueden transmitir de uno a otro de estos personajes que tienen esa relación, y luego van explorando ese poder, ¿no? Que puede ir a más, y seguramente en las próximas temporadas, si es que hay, vaya mucho más, y van explorando. Y oye, pues, ¿la has vendido tan a tu manera que voy a preguntarle al Con cuál era la peli esa del podcaster ese que quiero ver ahora de repente? Oye, pues no me convence nada. De ver esta serie, que esto sí que aparece el nombre de los Wachowski, que yo comprendo que se lo coman todo, pero el primero que dio un pasito aquí con esta serie fue el señor Michael Straczynski, que bueno, el de Babylon 5 y tal, que fue el que se fue a Netflix, presentó el proyecto, el que prácticamente estoy seguro que habrá guionizado la mayoría de los capítulos, aunque luego los hayan dirigido otros y tal, y yo tengo mucha confianza en este tío, sobre todo a la hora de hilar tramas a medio largo plazo, sí, que es lo suyo. No sé, tío, yo tengo unas ganas de verla loca. Sí, el guión es lo mejor que tiene. Sí, está bien, está muy bien entrelazado todo, pero hay mucho universo Wachowski de su vida personal casi metido ahí. Entonces, la verdad es que se podía haber buscado otros novios, joder. Vale. Pero bueno, pero que la serie está muy bien, o sea, disfrutable y está muy bien. Le daremos una oportunidad. De todas formas, todavía no sé de qué va. O sea, aparece del poder ese que tienen estos y la relación. ¿Pero qué poder? ¿Qué poder? Ver a un tío en una iglesia que se suicida. Ese es el poder. No, poder. Compartir una mente común. Una cosa. No, es como una red. Como si estuvieran en red las mentes de ellos. Que están cada uno en una punta del mundo. Ah, vale. Siendo eso. Algo así. Es muy difícil de explicar. La tienes que ver. Ya. Pero vamos, a mí se me aparece el Sayid y, como dices tú, se me aparece y me dice, tienes que correr para allí, para allá y no sé qué. Yo digo, ¿pero quién eres tú, Sayid? ¿Quién eres? Pero es que no te explica más la serie. O sea, de primera edad te aparece y te dice, tienes que aceptar. Y lo haces o no lo haces. Y si no lo haces, pues atenta a las consecuencias. Y es que no te... No... Tienes que verlo, es que es complicadísimo explicarlo. Ya, sí, vamos. La voy a ver. Bueno, en fin. Espero que esta me guste. La ves y luego nos lo explicas en el próximo Alternativa. A ver de qué va. Oye, a ver si estamos más finos con el lenguaje en el próximo. Como decía Elia, luego dices de tal, pero es que tiene razón la pobrecilla cuando dice que hablas aquí con desidia, aquí con desgano. Es muy críptico. Hombre, no con desidia. Y, con desidia, y que se contradice. No, a veces sí, a ver si conseguís vosotros hacer. Con ese deje así. Todo está trabajado. Sí. No, está, vamos. Pones ante el espejo todos los días y. ¡Ah! ¿Ves cómo no te sale igual? Pero porque no le pongo ganas ni a la desgana. Hay que concentrarse en la desgana para tenerla. Como hace Gitor. Cuando saques esto, como sueles ponerle títulos rarunos a la alternativa, con la exhibición que hemos hecho de idiomas todos, llámale Killing Cats. Venga, va. ¿Por qué no? Me parece bien. No me complico más la cabeza. Bueno, vamos a hacer una mini pausa y luego a lo mejor nos despedimos o a lo mejor no. Seguimos aquí, este es el programa Alternativa Loader, todo lo que no querías que te contáramos y aquello que sí queríamos, pues es posible que sí o es posible que no. Coronel Kurz, en el legado de Endor vamos a sortear unos libros que muy gustosamente nos han facilitado para que regalemos a nuestros oyentes. Pero eso sí, esto ya va a ser en la temporada de El legado de Endor, pero aquí ya lo anunciamos. Sí. Porque sí, es verdad que esto se ha publicado por esta nueva editorial, que es Fantasy. ¿Es nueva o es que yo no había oído hablar de ella hasta ahora? Pues no tengo ni idea. Sé que nos llegó a través de un oyente, de Dani, que nos los facilitó con mucho cariño. Y ya sabes que aquí somos pobres, no podemos hacer grandes regalos, pero ya que nos los dan para los oyentes, nosotros pagaremos los portes. Tengo una copia del Medio Rey de Abercrombie, tengo dos copias de Memorias de una Geisha y tengo dos copias de Nos Mienten, de Eduardo Vaquerizo, y estos los pondremos en sorteo. También alguna camiseta, que esas las pagaré yo de mi bolsillo y que Fabián me deja a coste de fabricación de la nueva camiseta de Elde, que tiene un diseño molón, molón. Bueno, ¿la de Memorias de una Geisha es la novela famosa? ¿O? Sí, la de Arthur Golden. Que se habrá reeditado ahora. Vale, yo la de Nos Mienten de Eduardo Vaquerizo es, ¿no? Sí. No la he leído, pero sí que se la ha terminado de leer, pero en 3 o 4 días mi mujer. También es verdad que está de vacaciones y lee muy rápido, pero le ha parecido muy, muy moderna, muy molona. Y que según parece está muy bien descrita toda la acción, tiene muy buen ritmo y muy buen pulso. Habrá que echarle un ojo. La de Nos Mienten, ¿no? Además, en fin, se supone que es ciencia ficción patria, así que habrá que darle una oportunidad. Yo la que sí que me he leído es la novela esta de Joe Abercrombie. Aquí, bueno, tú y yo, Kurz, no es que le hayamos dado mucha tela, porque tampoco podemos criticarlo muy, muy mal. Pero sí es verdad que la trilogía de la primera ley de Joe Abercrombie nos pareció un poquito insípida. Sí. Yo, de hecho, no terminé la trilogía y en el segundo, y de hecho no llegué ni siquiera a la mitad, dije, es que no me está llegando estas novelas, en serio. Y las dejé. Tú no sé si llegaste a leerte sí, la primera. No, yo las terminé, sí, además cuando empiezo con una trilogía o con una saga tiendo a terminarlo aunque no me termine de convencer. A ver, no podemos decir que es una obra mala, porque mala no es. A mí, ¿qué me pasa con esa? Que para empezar, me parece que no tenía nada realmente novedoso. O sea, todo era, me sonaba ya a visto. Era una especie de fantasía con mosqueteros y poquito más, ¿no? Y luego personajes que en principio están hechos para molar, como el de Gotcha, pues al final me resultaron muy cansinos, ¿no? Y como además tenía siempre las mismas muletillas, me cago encima, ahí va, cuántas escaleras, otra vez me toca subir escaleras. Era como muy reiterativo. Creo que a esa historia le sobran muchas páginas, y dentro de eso sí que hay algún personaje que está mejor trabajado que otro. Sí que es cierto que al final no hace concesiones clásicas a finales, digamos, de que las parejas que crees que se van a formar al final no se forman, o que gente que parece que va a sobrevivir no sobrevive, pero tampoco sin ser una cosa a lo George R. R. Martin. Como estilo no me pareció un estilo depurado, me parecía, como digo, que repetía muchas muletillas y que además, pues eso, era lento en el desarrollo de la historia y que al final decía, si es que me ha contado 4 cosas. Bueno, pues ya digo que lo que nosotros vamos a sortear es la primera de las entregas de esta trilogía, la trilogía de El mar quebrado, de este mismo autor, de Joe Abercrombie. Yo sí que me he leído esta primera novela, que es la de Medio Rey, así es como se titula, que la verdad es que me la he leído en un momento. Fíjate que a mí no me voy a meter en comparaciones, porque habrá gente que a lo mejor sí que se haya leído este libro y que le parezca que está peor que los anteriores, porque a lo mejor la escala es menos épica. Porque aquí el protagonista, o sea, digamos que hay menos personajes y digamos que se centra solo en la historia de un pequeño grupito muy, muy reducido de personajes y nos narra su travesía por una serie de circunstancias que ahora no voy a destripar. Pero sí es verdad que no hay tantas líneas de personajes, es menos novela río, por decirlo de algún modo. Pero me ha gustado mucho y creo que sí que está muy bien escrita. En esta ocasión me ha hecho bastante gracia Abercrombie. No voy a decir que sea el colmo de la originalidad porque no lo es. pero me ha parecido una novela muy, muy refrescante y muy, muy interesante, ¿no? Es novela así, fantasía medieval, típica de toda la vida. De hecho, pues es el protagonista es este medio hombre, como le llama en su familia, que es un chico que el único problema que tiene es que ha nacido con una malformación en una mano, con lo cual pues ya eso le lleva a que incluso su propio padre le considere pues eso, un medio hombre, ¿no? Y nada, en los primeros lances de la historia pues muere su padre, que es un rey así duro, severo, un guerrero, y su hermano, que de algún modo iba a convertirse en el heredero, mueren en una circunstancia así como muy traicionera, muy Braveheart, ¿no? Les citan en un sitio y les dan muerte a todos, una cosa así que nos recuerda un poco a la película de Mel Gibson, pero luego no tiene nada que ver, obviamente. Y entonces este Jarvie, que es el protagonista, que es un tío que estaba estudiando para meterse a clérigo, o sea que él se había apartado de todo lo que tiene que ver con la línea militar, de algún modo, que se entiende que en este mundillo un rey de estas características debería seguir, y por tanto el que se había apartado de toda esa línea, porque él ni soñaba con ser rey, pues se convierte en este medio rey. Pero pasan cosas, y a partir de ahí es un montón de aventuras, una gesta impresionante la que tiene que pasar aquí el chaval, donde se encuentra con un grupo de personajes bastante lo más interesantes, ¿no? Si acaban formando una banda muy variopinta, perdón, y van haciendo pues una especie de tour de force, ¿no? Alrededor de este mar. O sea, esta es una de estas novelas que tiene su propio mapa, ¿no? Como todas las novelas, una novela de fantasía, ¿cómo no va a tener un mapa? Esta tiene un mapa. Entonces, en torno a un mar central, pues se van extendiendo por todas las orillas, ¿no? Pues todos los reinos, ¿no? Que conforman este reino, y ellos pues lo van a ir recorriendo entero, ¿no? Entonces, me ha parecido, sin ser el sumum, hacía bastante tiempo que no leía una novela así de fantasía, sin demasiadas pretensiones, pero que me pareciera súper entretenida, súper divertida, centrándose en un personaje en lugar de cientos, porque normalmente lo que pasa es que hay algunos personajes que te gustan y que algunas líneas argumentales te parecen interesantes y otras no, pero este me ha parecido muy divertido, de principio hasta casi el fin. Me quedan en estos momentos pocas páginas ya para cerrar. Salen personajes muy interesantes, te quedas con todo, está todo muy bien descrito, realmente me ha transportado a esos mundos que nos cuenta, y aunque realmente, tampoco es que pase mucho, porque no es un libro así muy, muy, muy denso, en el que ocurran cientos de miles de cosas, pero como inicio para esta trilogía me ha parecido muy, muy, muy bien, me ha llamado bastante la atención. Así que estad atentos a los programas de Legado de Endor, porque por ahí, perdón, vamos a sortear estos libros, Memorias de una Geisha, Nos mienten, y este Medio Rey de Joe Abercrombie, que me parece que como primer título de la trilogía del Mar Quebrado ya nos propone una saga que a lo mejor, quién sabe, se acaba pasando por Lode. Si sigue aquí el nivel de calidad de la primera, seguramente. Y ya está, y ya he hablado de este asunto. Una pregunta, Antonio. ¿Se sabe por dónde va a tirar la trilogía del Mar Quebrado? Es decir, ¿hablamos de personajes contemporáneos a los que ocurren en esta primera novela? ¿O quizás se va a ir a generaciones posteriores? O ni idea, ¿no? Todavía no. Hombre, me imagino que los personajes que han sido presentados aquí serán los que continúen, ¿no? Desarrollo, ¿no? Vale. Sí. Quiero decir que no creo que cambien y que nos cuenten otra cosa distinta. Yo ya te digo que no he llegado al final. Entonces, esos últimos episodios, no tengo ni idea de cómo va a acabar. O sea, he llegado. Es una de estas novelas que dices que ahora mismo, después de los giros que ha habido y de los imprevistos y de que ni te imaginas que vaya a pasar una cosa y de repente ocurre, ¿no? Pues me quedan todavía páginas más que suficientes para que me meta otro giro y no tenga ni idea de lo que venga después. Entonces, no sé por dónde va a ir el rollo, pero me hago una idea. Lo que pasa es que ahora no puedo hablar. Pero yo sí que creo que este Jarvie, este personaje que es el principal, porque ya ha experimentado un cambio notable, ¿no? A lo largo del libro, con lo cual va a acabar siendo un personaje muy, muy, muy molón. Vale. O sea, que le añadimos encima a la novela no solo lo ágil que pueda resultar en sí misma, sino que tenga además cierta enjundia. Sí, y tiene personajes maravillosos. Hay un personaje. Es que tampoco puedo hablarlo. Vale. Pero hay algunos personajes por ahí que son sorprendentes cuando de repente aparecen de verdad, cuando ya van apareciendo un montón de tiempo y no te piensas que ese personaje vaya a trascender tanto 50 páginas después, ¿no? Es una cosa que dices, joder. Pero bueno, no quiero, de verdad que no. Tampoco quiero decir, vamos a ver, no quiero crear aquí un hype excesivo que la gente diga, ¡buah, Runa ha dicho que esta es la mejor novela de fantasía! Yo no estoy diciendo eso. pero me ha parecido entretenida, interesante. Desde luego hay que echarle un ojo, y sí que me parece que está, a diferencia de lo otro que había leído de Abercrombie, que no me acababa de meter nunca, aquí me ha metido de lleno, ¿no? O sea, realmente me ha trasladado a ese mundo. Está todo muy bien descrito, las escenas, tanto del quehacer diario del personaje como luego los momentos de acción y tal, tiene algunos instantes así bastante moviditos, y está todo muy bien narrado. Me está haciendo gracia, la verdad es que sí. Y si, quiero decir, no es algo nuevo que digas, no lo he oído nunca jamás nada parecido, pero tiene un airecillo que está bien. Y por aquí, por la línea interna, me preguntáis que si es un personaje estilo Tyrion Lannister. No es ese rollo. A lo mejor puede que tenga algún toquecillo, pero no os imaginéis eso, porque no van por ahí los tiros. Y ya está, ya no me obliguéis a hablar más, que al final os colaré un spoiler muy gordo que no se merece. Bueno, vamos a seguir. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere tirarse sobre estos particulares, niños? Bueno, yo te quiero dar la oportunidad de desmentir que tú has cerrado Milenio 3. No, a ver, eso yo creo. Eso lo medio comentamos en el programa 200, ¿no? Que algún cabrón con pintas, pues, había soltado esa. Pero vamos, está claro que no es que yo haya llevado la maldición de lo de allí, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces aquí me lo ha comentado un mogollón de gente, que lo sepa. Cuando vuelva a la radio va a tener que hacer un programa de la maldición de Lode. Hombre, si eso fuera verdad, a lo mejor sí que debería haberme presentado a esa oferta que me hicieron en no sé qué sitio. Para que cerraran el chiringuito. Para que visitaras gente, ¿no? Te daban una lista con gente, tienes que visitar a este y a este, o... No, más que nada para el profesor Bacterio le quiten la esponjilla amarilla. Pero tú es que eres muy malo, porque podías haber ido ahí, le habrías hecho como le hicieron a otros el programa y tiramillas, ¿no? Un día menos que trabajo. Hombre, si fuera en directo, a lo mejor me lo hubiera pensado, pero siendo grabado con 5 días de antelación y a sabiendas de que luego pueden recortar y editarlo... Pues te da igual, si vas allí y les revientas la emisión, tampoco sirve de mucho. Cambiemos de tema, por favor. Bueno, yo me he leído el cómic de Django Desencadenado y me ha gustado mogollón. Vamos, antiguamente se hacían, cuando no existía el vídeo, se hacían muchas adaptaciones de películas a cómic, porque claro, como no había manera de rememorar la película una vez que ya no estaba en cartelera, pues se tiraba mucho de cómic, por ejemplo de Blade Runner y tal. Este no tiene nada que ver, esto no es una adaptación de la película, sino que lo que se utiliza es el guión original, el primer borrador que escribió Tarantino. Por lo tanto, es bastante más largo, digamos, la historia es más larga que la que se cuenta en la película, y difiere en algunas cositas, sobre todo en algunos añadidos. Y no aparece la escena final del caballito, no está. Por lo tanto, mejora mucho la película. No es que la mejore, sino que la completa. Por ejemplo, está mucho más explicada la historia de Brumilda, ¿no? La mujer de Django. De todos modos, el diseño de los dibujos, por lo que yo he podido ver, es el de la película, o sea, el de los actores, o sea, porque... El dibujante, además, que creo que vive en Barcelona, es R.M. Guerra. Y este hombre dice que no vio la película, ¿eh? O sea, él asegura que él estuvo aguantándose el ver la película para no copiar los planos que hay en la película, pero sí que vio fotos, a él le pasaban fotos de rodaje, sobre todo pues para el tema de vestuario y de caracterización de los personajes. Claro, es que hubiera molado que hubiera puesto que Django se hubiera parecido un poquito más a Will Smith, que era la idea que Tarantino tenía en un principio, ¿no? Poner a este actor. El lugar de Jamie Foxx, claro. Se basó en fotos reales, en fotos de foto fija de la película, entonces por eso no se parece a Will Smith, claro. Estas ideas son buenas, ¿no? El cómic este que me pasaste tú, Kurz, con el guión original, o sea, el cómic que se basaba en el guión que iba a ser en un principio de Star Wars y tal, que no tiene nada que ver con la película. Ves algunas cosillas que sí que se cambiaron y tal, pero joder, es que realmente estás leyendo otra cosa completamente diferente que no tiene nada que ver con el Star Wars que ahora ya reconocemos, ¿no? O sea, había tantos cambios que dices, joder. Pero es interesante, ¿no? Porque es otra versión de lo que podría haber sido, que al final no fue y tal, y que algunas cosas quedaron mejor que en la película y otras cantan un montón, pero no deja de ser curioso, ¿no? Y anecdótico. A lo mejor lo de Django, no sé cuántos cambios habrá con respecto a la película, pero bueno, me imagino. Que básicamente es lo mismo. Lo que se ha hecho en la película es recortar bastantes cosas. Entonces en el cómic aparecen tramillas, cosillas. Se explica pues que el nombre de Brumilda le viene de una leyenda alemana y te explican con una especie de flashback pues de dónde proviene y luego flashbacks de ellos en la plantación original y esas cosas. O sea, está un poquito más explicada la historia de Django y de la mujer. O sea, que tú lo recomendarías ese cómic. Sí, yo lo recomiendo, yo me lo he pasado muy bien leyéndolo, ¿eh? He rememorado la película y aparte me ha añadido algunas cositas más y me la ha completado y a mí me ha gustado mucho rememorar la película así en cómic. Lo recomiendo mucho. Perfecto. Bueno, comentarios por ahí, niños. Oye, pero Abraham, ¿de verdad esto tiene sabor a Tarantino, ese cómic? Sí, el guión es de él. El guión es... Sí, pero... El que ha hecho la adaptación y el cómic es el productor de la película. Joder. O sea que sí, es el Reginald Hadlin. Hoy matamos gatos, vamos. No pasa, creo. Por cierto, ya que habláis de Tarantino, el hype, que ¿cómo lo veis el tema de su último proyecto, el tema del Western que está montando? ¿Creéis que va a ir por lo que nos esperamos, no? La gente quizás está excitando demasiado cuando todavía no se sabe nada de la peli. ¿Cómo lo veis? Yo tengo una esperanza, o sea, esperanza 100% en Tarantino, o sea, mi confianza plena. Uh-huh. O sea, está ganada, ¿no? Con el tiempo y la... Yo ya te digo que para mí, primero, que todo lo que haga Tarantino, yo, por mí, estupendo. Que haga más. Que no se corte tanto. Y segundo, que además si es western, y a mí me encanta, pues oye, pa'lante, todo pa'lante. Ningún problema. Me ha venido un flash ahí de Tarantino dirigiendo la de Han Solo, que sería la hostia. Ahí sí que dispararía primero, pero y varias veces. Y lo remataría. Yo a Tarantino lo veo más en Star Trek, fíjate, que en Star Wars. Sería la polla que la siguiente peli de Star Trek la hiciera Tarantino, ¿eh? Una vacilada. Sí, va a ser una maravilla. Pero bueno, en fin, que si quiere Star Wars, yo le pongo el dinero que haga falta. Tenemos un crowdfunding aquí, si es necesario. Claro. Bueno, chicos, venga, a ver, ¿quién quiere hablar y que hable? Oye, pues yo tengo otro cómic aquí que igual os sorprende así un poco que saque esto en la mesa, pero la verdad es que es de los cómics Marvel con el que mejor me lo he pasado yo, seguramente el último año, ¿eh? Y estoy hablando del maravilloso cómic de Hulka, nada más y nada menos. Esto lo guioniza un señor que se llama Charles Soule. Este viene huido, ya que Antonio Monfort nos ha explicado también lo que pasó con los nuevos 52 y los problemas de allí. Bueno, este es un huido de DC por los problemas que tenía por allí, se lo ha traído Marvel bajo el ala. La verdad es que es un guionista que cada vez le están dando más responsabilidades, jovencito todavía, pero chicos, se marca una serie aquí, nada, es el volumen 3 de Hulka, son 12 números, la historia empieza y termina, pero chicos, tiene un humor que yo hace siglos que no me reía a carcajadas con un cómic de Marvel, ¿eh? En serio. Así, por hacer una breve reseña, Hulka se monta a su abogado de despacho. Yo supongo que mucha gente sabrá que Hulka, de profesión, en su vida privada, es abogada, ¿no? Bueno, pues se abre un nuevo despacho y empieza allí a recibir clientes que, bueno, lógicamente tienen mayor o menor relación con el mundo superheroico. Y hoy es una serie súper fresca, sin grandes pretensiones, y ya digo, con un sentido del humor, riéndose de Hulk bastante con estos cambios de humor, de tamaño. En fin, es una serie divertidísima, dibujada por un español, por cierto, por Javier Pulido. Y yo, de verdad, os la recomiendo. La he recomendado por ahí en Twitter a algún oyente y ya tengo a unos cuantos enganchados. Y no encontraréis a nadie que hable mal de esta serie, ¿eh? De verdad. Es una joyita. Marvel se está marcando muchas series, como la de Ojo de Halcón también, por ejemplo, y tal. Algunos personajes de estos secundarios que nunca han destacado. Lo de siempre, ¿no? Le das libertad al guionista y haz lo que quieras. Y salen cositas interesantes. Y de verdad, estos 12 numeritos de Hulka son divertidos, pero ya os digo, de reírse uno a carcajadas de vez en cuando, ¿eh? Ahora, Antonio, yo no pienso probarlo. Hombre, no, me ha llamado la atención. Hombre, a mí, por ejemplo, de Ojo de Halcón, fíjate que es un personaje que nunca me ha llamado la atención, pero sí es verdad que me dijeron algunos... Lleva un Eisner, Ojo de Halcón, ¿eh? ¿Eh? Que lleva un Eisner el cómic de Ojo de Halcón, por ejemplo, ¿eh? Bueno, pero hubo uno que me dijo, léetelo, que te va a gustar. Y la verdad es que le di una oportunidad y, oye, estoy deseando que saquen aquí el tercer tomo este, si no lo han sacado ya, pues estoy ando despistadísimo con los cómics, despistadísimo estoy, de verdad, en serio. Yo me he ido los dos tomos aquí que sacan recopilatorios, digámoslo así, con el guión este. Me fastidian los cambios de dibujante, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos, el Fraction este está haciendo unos guiones... Krendragem. Y además me gusta la faceta cachonda, ¿no? De Ojo de Halcón, ¿no? Que no deja de ser un tío, pues eso, un poco acabaete, pero muy gracioso, ¿no? De leer y, no sé, no es el soso de Jeremy Renner, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces es, joder, mola ver... Un cómic así. Es que Marvel está sacando series así, de, pues, con ese tono desenfadado, ¿no? Buscando, yo no sé si público joven, porque no sé si es exactamente eso, pero no tienen la seriedad ahí que tú te encuentras en Thor y en Iron Man y tal, que no, por Dios, para hacer un broma ahí tienes que leerte 27 números, ¿no? Se los toman con otro aire y la verdad es que son cómics bastante diferentes, entretenidos, frescos, no sé yo. Oye, son dos volúmenes que sí. Pero si de todas formas que os tiráis como hay mucho de Hulk Apagis, recuérdanos todos los datos para que no nos liemos y acabemos comprando lo que no es lo que no es. Entonces, ¿qué es? ¿Lo de Ley y Disorden puede ser? No. Ley y Desorden, sí, Ley y Desorden es el primer volumen, el segundo no me acuerdo ahora cómo se llama, pero os lo digo ahora en 30 segundos, lo busco en internet. ¿Desorden en la sala puede ser? Desorden en la sala, eso es, esos son los dos volúmenes. El segundo además tiene una historia, bueno, para el que no siga a Marvel en cómics ahora mismo, bueno, el Capitán América en la actualidad tiene como 80 años, vale, ha perdido los poderes y tal, y está hecho polvo, y tiene 4 o 5 numeritos aquí, en este volumen de Hulka, que hay un juicio contra él por algo que pasó en el pasado y tal, que es, de verdad, una... Y es una historia de abogados, ¿eh? Daredevil está, Matt Murdock es el abogado el abogado contrario, Hulka defiende al Capitán América. Oye, de verdad, eso hay que leerlo. Cualquiera que le gusten un poquillo los cómics de Marvel y tal, eso hay que leerlo. Es una, no sé, a mí me ha resultado divertidísimo. Ya digo, no hay pocos puñetazos, pocos reventones, pocas naves espaciales, pero yo me he divertido bastante. Y me he llevado una sorpresa. La verdad es que empecé, tengo un par de amigas por ahí que nos hace gracia de Hulka porque, bueno, es como un icono así sexual fuerte dentro de Marvel y nos reímos siempre de estas poses que tiene Hulka con bañadores y tal. Y la verdad es que vi el tomito este por ahí y digo, venga, me lo compré un poco así a guasa. Digo, ah, voy a coger Hulka aquí que no sé qué llevarme. Y me encantó, ¿eh? Yo, de verdad, darle una oportunidad, en serio. Que poca gente se va a decepcionar. Vale, y lo de Ojo de Halcón también lo rememoramos. Ojo de Halcón, esto está dentro del 100% Marvel este que está sacando aquí Panini, que bueno, la verdad es que, hombre, mola porque te compras un TVO y te dura algo más de 2 minutos, ¿no? Entonces, está medio bien. El primer tomo es 6 días y el segundo es Pequeños Aciertos, con Matt Fraction al guión y David Aja, me parece que es el dibujante, ¿no? Si no... Sí, sí. No sé todo esto ahora con Secret Wars cómo lo van a reordenar, pero sí, 2 o 3 tomos de... Seguramente otro tomo de Ojo de Halcón estará a punto de caer, si no me equivoco. Vale. Bueno, ya que estamos con el tema de los cómics, ¿algún cómic más por ahí? Yo como no sea para desrecomendar, porque lo que está haciendo Marvel con los cómics de Star Wars, hoy estaba súper indignado. O sea, hoy he estado viendo uno de los últimos números... del arco Darth Vader. Bueno, es que, o sea, entre el guión y el dibujo de La Roca, es que me subía por las paredes. O sea, ha sido la primera vez que me han dado ganas reales de hostiar a 2 personas. O sea, que nada, ¿no? O sea, increíble. Mejor sea si el paso a la franquicia se hizo de Dark Horse a Marvel para darnos los arcos que nos están dando, que a excepción de Kanan, el último Padawan, que está haciendo Wasteman, que es uno de los... ¡Uy! Pues tenemos problemas. Vamos a ver si lo solucionamos y volvemos enseguida. Bueno, después de este pequeño problema técnico nos reunimos, fíjate ya en la recta final, es que no nos dejan ni rematar las alternativas aquí, las conexiones, Skype y Google y todo. En fin, Kurt, estabas dándole muchísima tralla, perdón, estabas desrecomendando los cómics de Star Wars. Luego palabra, no, esto ha debido ser el emporio Disney que ejerció censura. No, lo que venía a decir es que desde que pasó la franquicia de los cómics de Star Wars de Dark Horse a Marvel, había mucha gente emocionada, ahora nuevos guionistas, mejores dibujantes, y la verdad es que de los arcos abiertos, como he dicho, no sé si se ha llegado a escuchar antes de que se cortase, salvo el arco de Kanan, el último Padawan, que lo hacen Weisman, que es guionista de Star Wars Rebel, y Pepe Larraz, que tiene un dibujo muy muy muy atractivo y muy cuidado en esos números, el resto la verdad es que deja mucho que desear a nivel argumental y a nivel de dibujante. De hecho, hay un empeño por hacer a los personajes parecidos a los actores, y con eso lo que hacen es simplemente repetir fotogramas de la trilogía clásica, repiten además situaciones que te las recuerdan, diálogos, es un refrito en general infecto. Pero vamos, lo que han hecho en Darth Vader, Guillén y La Roca, ya es que eso es infumable. Aparte de que hay momentos que el dibujo de La Roca es, bueno, bultos sospechosos flotando en el espacio sin definir, sin terminar de dibujar, una cosa de una desgana que dices, esto es que no lo entiendo, cómo se pueden pedir casi $4 por estas viñetas, fondos blancos, fondos sin detallar, personajes un tanto deformes. No sé, muy, muy, muy, muy cutre el dibujo, y luego unas decisiones creativas a nivel argumental que son hilarantes. O sea, lo último que he leído en ese arco, pero para que te lo imagines, el Dr. Cylon 5, quinta versión del Dr. Cylon, un tío cíbor que hace otros cíbor y que convoca al emperador para decirle que hay una nueva posibilidad, que no necesitan los Sith tener un aprendiz, el maestro Sith no necesita un aprendiz, y que ellos son mejor que Darth Vader y que están dispuestos a demostrarlo. Y ala, todos contra Vader. Bueno, yo no sé quién es el genio que ha parido eso, pero si me pilla adelante le falta mundo para correr. De todas formas, hombre, sobre el tema de los dibujos, no sé, a mí ya me parece un actor bastante justito, pero bueno, que La Roca se ponga a dibujar. Ah, no, que no es Dwayne Johnson. Chistazo malo. Te va a caer un fostial, te va a caer un fostial. Nosotros matamos gatitos de poco en poco. Tú acabas de acabar con toda la población gatuna del Turquistán, ¿no? Bueno, son. Oye, Kurt, cuenta el chiste ese de que le has contado a Rafa dibujante y ya terminas de subir nivel aquí. A ver, le voy a decir como dice Darth Vader de Anakin, Rafa Martínez, ese nombre ya no significa nada para mí. Bueno, haciendo un poco de metapodcast, son casi ya las 2 de la madrugada. No deberíamos estar haciendo esto con estos calores. Yo no sé si se está oyendo el ventilador. ¿Se oye el ventilador? No, ¿no? Lo tengo aquí todo pegado, aquí a... En fin, es que es lo que tiene esto. La pasión por el podcast nos obliga a grabar en horas intempestivas. Chicos, hay que cortar esto. Ha sido todo muy interesante, así que la próxima semana con Terminator Genesis comenzaremos la temporada 2015 de El legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. Y nada, ha sido un auténtico placer tenernos por aquí esta noche mientras, pues en fin, pues cerrábamos el día. Halcón Maltés. Fenomenal, pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, estaremos con Terminator, a ver qué tal nos sale. Abraham Hithorshort. Bueno, nada, un saludete y nos escucharemos por ahí en los Eldes, digo yo, que ahora tengo más tiempo, aunque me levanto en 5 horas escasas. Adiós. Hasta luego. Rafa Pagist. Pues nada, un saludo a todos los oyentes y por si alguien se lo pregunta, hace mucho calor, pero yo grabo con toda la ropa puesta. No como otras. Coronel Cruz. Nada, may the force be with you. Y nada, y vuestro servidor Antonio Run aquí para serviros para lo que queráis en la medida de lo posible. Chao, hasta luego, adiós. These words are all that's left. Though we've never met, my only son, I hope you know that I would have been there to watch you grow. But my call was heard, and I did go. Now, your mission lies ahead of you, as it did mine so long ago. To help the helpless ones who all look up to you, and to defend them to the end. Defender.